Hola, buenas tardes. ¿Al fondo se escucha bien? Sí, ¿verdad? Estupendo. Muchas gracias por estar aquí en un encuentro mensual más en la Politécnica de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias a la universidad, muchas gracias al Rincón de Kiko, que se encarga de organizar todo lo relativo a este evento. Muchas gracias a la Asociación INENI, en la persona de Armando, que tiene la responsabilidad, que ha asumido gustosamente y de manera altruista, de grabar todos estos encuentros para que después puedan ser divulgados por la red, cosa que posibilitan que lo que aquí compartimos pues llegue a todos los rincones del mundo. Y, por supuesto, muchas gracias a vosotros y a vosotras por vuestra presencia y por vuestra asistencia. Una presencia y una asistencia que siempre, siempre agradezco, pero que en estos momentos agradezco más. En estos momentos que se están suspendiendo actividades, esta mañana me comentaban que se suspendió una actividad que tenía en el Colegio de Médicos para el próximo 18 de marzo, porque el salón de acto queda clausurado ante el temor de contagio por el coronavirus. Y permitirme que de corazón comience diciendo que hasta dónde va a llegar la idiotización colectiva. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo creo que somos muchas las personas con conciencia que nos damos cuenta de la manipulación, que nos damos cuenta del engaño, que nos damos cuenta de la mentira y que nos damos cuenta del interés que tienen unos pocos de que la mayoría tengamos mucho miedo, inseguridad, miedo, miedo, inseguridad, incertidumbre. Hemos transformado el salud, que le decíamos a alguien cuando estornudaba delante nuestra, hemos transformado salud, ¿os acordáis, verdad? Salud. Lo hemos transformado en una mirada así, entre miedosa y agresiva, como diciendo, pero este qué hace aquí, a dónde va, etcétera, etcétera. En fin, creo que son tiempos de transición, son tiempos convulsos, son tiempos conflictivos, donde los intereses para mantenernos en la tontura y en la idiotez son muchos, y en definitiva, que la conciencia pueda, que seamos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos y de tener siempre la mano solidaria hacia los demás en los eventos que nos esperan. Y muchas gracias, por tanto, ahora más que nunca, como siempre, pero más que nunca, a todos los que estáis aquí. Dicho esto, también quiero agradeceros que estéis aquí para... Es la segunda sesión que dedicamos a abordar un asunto extremadamente alejado de lo que parece que es el interés colectivo. Porque el pasado mes de febrero compartimos acerca de lo que hay antes del denominado por la ciencia actual Big Bang, y hoy vamos a dar un pasito más abordando lo que hay después del Big Bang, tomando siempre el Big Bang entre comillas, como la forma que tiene la ciencia de acercarse hoy a lo que fue el origen del universo, pero que, como creo que sabéis y tuve ocasión de compartir con vosotros y con vosotras en febrero, hay otras teorías científicas que empiezan ya a dar una visión distinta, y en particular hace un mes pues nos detuvimos un poquito en la teoría que se llama del gran rebote, que pone en evidencia que no solamente hay un Big Bang, es decir, en lo manifestado, sino que en la contracción hay después una especie de péndulo que se va a un ámbito que no conocemos y que la espiritualidad de siempre ha denominado lo inmanifestado. Vamos a partir, lógicamente, de lo que compartimos en el pasado mes de febrero. Y lo que voy a hacer precisamente es un recordatorio mínimo para ponernos en materia, para entrar en materia y arrancar con lo que es el encuentro que hoy aquí nos trae. También quiero agradecer a los amigos, fundamentalmente a las amigas de la Asociación Acción y Evolución, que siempre están presentes en estos encuentros y que hoy están aquí especialmente y que han repartido entre vosotros información sobre el taller de verano que todos los años organizan, normalmente en la playa, en una playa cercana a la localidad de Sevilla. En este caso es la localidad de Mazagón. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por vuestra presencia. Bien, pues entramos en materia. Compartíamos hace un mes aproximadamente. Dice San Juan de la Cruz, en uno de sus estados de profunda meditación, de meditación verdadera, en uno de sus estados de lo que en la mística cristiana se denomina éxtasis, que es lo mismo que en el ámbito oriental se conoce como samadhi, exactamente igual. Pues bien, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos hacerlo para que se escuche mejor. Bien. así no se va a escuchar mejor. Así por lo menos tengo más cerca de la boca, que creo que... Sí, yo creo que era cuestión de acercármelo más, hermano. Que al tener el trípode a la inversa estaba más alejado. Muchas gracias. Aprovecho, por cierto, me hace un poco de... Me causa un poco de risa el compartirlo, pero hay que entenderlo. Yo no suelo entrar en los comentarios que se hacen en los vídeos que, de las conferencias que comparto. Los vídeos están todos en YouTube, estos lo distribuye Armando por el canal de INENI y están todos en YouTube. Y los comentarios que hacen las personas a los vídeos, yo no los veo. Pero con relación a estos encuentros, sí me han transmitido oralmente personas que me conocen que hay comentarios acerca de las toses. Yo la verdad es que cuando estoy aquí en el fregado no me doy cuenta de las toses. En cualquier caso, si alguna persona tiene tos, faltaría más, no hay ningún tipo de problema, faltaría más. Pero se oye mucho en la megafonía, en el vídeo. Entonces, si alguna persona tiene tos, que tosa. Pero si la tos es continua, bueno, pues le agradecería que saliera, tomara un poquito de agua y volviera otra vez. Es que me dicen que ha habido muchos comentarios con relación a eso. Bien, estábamos hablando de algo tan importante, lo retomo nuevamente, como las aportaciones en un estado de éxtasis, de samadhi, de alta contemplación de un gran místico cristiano que fue San Juan de la Cruz. Y en ese estado de alta contemplación, eso da lugar, compartir con nosotros lo que vive en ese estado, da lugar a un poema que tiene como título «Qué bien sé yo de la fuente que emana y corre». Un título francamente curioso. Y dentro de ese poema dice San Juan de la Cruz, percibe algo, ve algo, y dice con relación a ese algo, no sé su origen, pues no le tiene. Mas bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene. Con esto arrancábamos hace un mes aproximadamente. La percepción de que hay, entre comillas, algo innombrable, indefinible, posiblemente inabarcable para la mente humana cuando estamos aquí encarnados, que San Juan de la Cruz lo describe como que no tiene origen, y sin embargo es origen de todo aquello que tiene origen. Ese es el concepto de lo absoluto en la espiritualidad oriental, que se acerca extremadamente al concepto de la divinidad de la espiritualidad occidental. Eso que no tiene origen, pero que es origen de todo lo que lo tiene, ¿qué es? ¿Qué es? Pues bien, haciendo una especie de aproximación entre lo que recogen las tradiciones más antiguas, las tradiciones de los textos védicos, las tradiciones ligadas a libros como los Upanishads, etcétera, etcétera, también con aportaciones de la ciencia más contemporánea y más reciente, eso que no tiene origen y sin embargo es origen de todo lo que lo tiene, podemos analógicamente aproximarnos a él con el concepto de vacío, con el concepto de vacío. De tal forma que eso que no tiene origen, al no tener origen, siempre ha existido. Es y siempre existirá. Y el concepto de vacío, que es la terminología científica para un concepto filosófico que es nada, el concepto de vacío o de nada, está ligado a eso que no tiene origen y es origen de todo lo que lo tiene. Ese vacío, que para la mente humana, insisto, puede ser inalcanzable en cuanto a sus atributos, en cuanto a sus contenidos, tiene una ventaja para el entendimiento humano. Y es que al ser vacío, no tiene límites. No tiene límites. Al ser vacío, no ha tenido que ser creado, porque en sentido estricto es nada. Y a su vez, no tiene límites. El vacío, si se dice coloquialmente que no se le pueden poner puertas al campo, imaginaros lo que es el vacío. La terminología oriental que se utiliza para definir ese vacío, lo veíamos hace un mes, es el término de pradana. Y pradana es un inmenso espacio vacío de insustancia primordial. De insustancia primordial. Ahí no hay materia, ahí no hay formas, ahí no hay vida en el entendimiento de lo que nosotros aquí vemos o percibimos como vida. Es algo totalmente distinto, donde decíamos también que todo está en potencia y nada está manifestado. en ese gigantesco vacío suprainfinito de sustancia primordial, nada está manifestado, todo está en potencia. Estoy abreviando mucho lo que vimos hace un mes. Esto nos dio paso, está el vídeo a vuestra disposición en YouTube, esto nos dio paso seguidamente a plantearnos cómo es posible que del vacío surja todo. ¿Cómo es posible que en el vacío esté todo en potencia y que al estar todo en potencia en un momento determinado se manifieste a través de lo que la ciencia denomina Big Bang? ¿Cómo es posible que en el vacío todo esté en potencia? Para que nuestro entendimiento pueda discernir alguna analogía que esto lo explique, utilizamos el número cero, el número cero. Os recuerdo que compartimos hace un mes que en matemáticas hay tres grandes parámetros. Todas las matemáticas se basan en tres grandes magnitudes. El 1, a partir del cual surgen todos los números, puesto que el 2 es 1 más 1, el 3 es 1 más 1 más 1, y así sucesivamente. El infinito, que es una magnitud que tiene ya un contenido de misterio, porque ¿qué es el infinito? Lo más, pero siempre habrá más que lo más, con lo cual, ¿qué es el infinito? Eso abre un interrogante muy interesante que las matemáticas utilizan, sabe utilizar de manera muy acertada, incluso para hacer cálculos muy necesarios para la vida cotidiana. Y junto con el 1 y junto con el infinito, el 0. El 0 es la tercera gran magnitud que se usa en matemáticas. Y el 0 también es misterioso. Yo diría que es incluso más misterioso que el infinito. De hecho, ha habido muchas culturas de un gran avance que no utilizaban, que no computaban, que no ideaban acerca del cero. Recordábamos en febrero que, por ejemplo, cuando en el colegio, a muchos de los que estamos aquí, nos enseñaron los números romanos, los famosos números romanos, los números romanos comenzaban con el palote, comenzaban con el 1, y a partir de ahí venían los demás. Pero no había un número cero, no había una percepción del cero. Hay muchos libros que hablan que el cero surge en el ámbito de la India hace mucho tiempo, también en el ámbito del mundo clásico maya, en la parte del Mediterráneo parece que los árabes son los primeros en utilizarlo. En cualquier caso, el cero tiene también un nivel de misterio importante. Pero en lo que aquí nos interesa, para entender de alguna manera, para acercarnos por analogía de algún modo al hecho de que ese vacío inmenso, esa realidad absolutamente inmanifestada, ese absoluto, puede tener todo en potencia sin que sea nada, sin que se manifieste de ninguna manera, siendo vacío, siendo cero, el número cero lo explica bien. Porque en matemáticas, no hace falta que hayamos estudiado matemática avanzada, como para saber que 1 menos 1 es 0, y 2 menos 2 es 0, y 1000 menos 1000 es 0, y 1 millón menos 1 millón es 0, y 1 cuatrillón menos 1 cuatrillón es 0. Podríamos estar toda la vida poniendo ecuaciones matemáticas donde se pone un número con signo positivo y con signo negativo y es 0. El 0, en sentido matemático estricto, contiene todos los números, todos sin excepción, en positivo y en negativo. La única condición es que estén en equilibrio, es decir, que esté el número con ambos signos, en positivo y en negativo, el 1 y el menos 1, el 4520 en positivo y el 4520 en negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por tanto, el 0 contiene todos los números sin excepción. Aproximando esto a un fenómeno que la ciencia contemporánea conoce, estaríamos hablando de la simetría. La simetría. Esa simetría es el 1 menos 1, el 2 menos 2, el 3 menos 3. Pares de opuestos, con signo positivo y con signo negativo, pares de opuestos que están en perfecto equilibrio. Esa simetría está ahí, en ese vacío, está en ese absoluto. En cambio, cuando veamos ahora lo manifestado, cuando veamos lo que hay después del Big Bang, lo que dice la ciencia es que se produce el rompimiento o ruptura, el rompimiento espontáneo de la simetría. Y nos enseña la ciencia actual que si no fuera porque la simetría se rompe, no habría universo. Hace falta que esa simetría se rompa para que surja lo que es el universo. En lo absoluto, la simetría es perfecta. Está todo, pero está todo en un absoluto equilibrio, en un total y completo equilibrio. Y precisamente por eso nada sale, porque el 1 está contrarrestado, balanceado con el menos 1 y el 2 con el menos 2, etcétera, etcétera, siguiendo la analogía del 0. A partir de ahí, hace un mes, hablábamos de los grandes pares de opuestos que hay en ese absoluto. Y hablando de esos grandes pares de opuestos, os recuerdo que hablábamos del espacio y el punto, de la quietud y el movimiento, de la consciencia y de la materia, y de la ideación y el plan de acción, como los cuatro grandes atributos en perfecto equilibrio que están en el ámbito de lo absoluto y en ese ámbito también de lo inmanifestado. Muy brevemente, el espacio y el punto. Hemos dicho que el vacío, Pradana, es un gran espacio suprainfinito de insubstancia. Ahí no hay ningún tipo de sustancia, no hay ningún tipo de nada que podamos nosotros calificar de algún modo de insubstancia primordial. Pues bien, en matemáticas se nos enseña que el contrapunto del espacio es el punto. Espacio y punto. Por ejemplo, si un espacio, por grande que sea, lo vamos contrayendo, finalmente, ¿en qué termina? En un punto. Y si un punto lo empezamos a expandir, lo podemos expandir infinitamente, dando lugar a un espacio infinito. Espacio y punto son, utilizando todavía la lógica matemática, dos pares de opuestos en perfecto equilibrio. Espacio y punto, punto y espacio. Quietud y movimiento son dos pares de opuestos que entran dentro del denominado ritmo cósmico. De la misma forma que la temperatura tiene dos pares de opuestos, frío y calor, calor y frío. Y sabemos que calor y frío realmente, siendo distintos, forman parte de un mismo fenómeno. El calor y el frío es energía cinética en movimiento. Cuando el movimiento es rápido, sensación de calor. Cuando es lento o estático, sensación de frío. Nosotros inicialmente vemos el frío y el calor como cosas totalmente distintas. Y es verdad que son diferentes, pero ojo, forman parte de un mismo fenómeno. Eso pasa con muchísimos, eso pasa con todos los pares de opuestos. Y en lo que se denomina ritmo cósmico, el ritmo cósmico es un fenómeno que se manifiesta no en calor y en frío, pero sí en quietud y movimiento. Movimiento y quietud. Quietud y movimiento. En perfecto equilibrio en el ámbito de lo absoluto y de lo inmanifestado. Hablábamos igualmente de consciencia y de materia. Entendiendo por consciencia lo que aquí denominamos consciencia, pero es una consciencia pura, es una consciencia absoluta, es una omnisciencia total y completa, es un conocimiento y una sabiduría radical, y entendiendo por materia, la materia en todas sus manifestaciones. De hecho, los que estuvisteis aquí hace un mes, recordaréis que utilizábamos, en lugar del término consciencia, para que no hubiera equívocos, utilizábamos el término sánscrito purucha, que es la consciencia pura. Y hablando de materia, usamos el término de prakriti, que es la materia en todas sus manifestaciones. Da igual que sea materia densa, menos densa, más densa, energía, que es una forma también de materia, pero más sutil. Hoy, cuando la ciencia nos habla de lo que se percibe en el universo, nos habla de materia, nos habla de materia oscura, nos habla de energía oscura. Pues bien, todo ello, me da igual que sea la materia, tal como aquí la vemos, o materia oscura o energía oscura, o lo que podamos ir percibiendo en el universo, todo ello forma parte de ese concepto global de prakriti, de ese concepto global de materia. Y por fin y por último hablábamos de otro par de opuestos, que es ideación, plan de acción. Ideación, plan de acción. Está muy ligado a la consciencia. Y este par de opuestos, ideación, plan de acción, es algo que podemos contemplar en nuestra propia vida. Cuando en vuestra vida y en la mía se toma conciencia de algo, de lo que sea, ¿qué es lo que aparece? Una idea, una ideación. Y esa ideación conlleva una acción. Por ejemplo, tuvisteis información de este encuentro. Tuvisteis conciencia de que el día 5 de marzo nos vemos aquí a las 18:30. Esa toma de conciencia originó en vosotros una idea. ¿Asisto o no asisto? ¿Puedo asistir? Y finalmente conllevó un plan de acción que ha hecho posible que estéis aquí esta tarde compartiendo este encuentro. en nuestra vida cotidiana, con la consciencia como telón de fondo, la ideación, el plan de acción, se manifiesta en todo, continuamente. Nos levantamos por la mañana porque tomamos conciencia de que suena el despertador. A partir de ahí te das cuenta de que toca levantarse, aparece la idea de levantarte y ponerte en actividad, por ejemplo, para ir a tu jornada laboral, y el plan de acción de lo que tienes que hacer, que si ducharte, que si vestirte, que si desayunar, para irte a realizar tu actividad. Ideación, plan de acción. Podríamos seguir con otros muchos atributos, como pares de opuestos perfectos, que están en ese cero, que están en ese vacío, a modo de uno menos uno, dos menos dos, tres menos tres. Pero estos son los que, en la tradición espiritual que ha abordado este tipo de cuestiones, son los fundamentales. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta estos cuatro pares de opuestos, espacio y punto, quietud y movimiento, conciencia y materia, ideación, plan de acción, a partir de ahí todo se pone en marcha en esa simetría perfecta, en ese vacío en perfectísimo equilibrio, en ese absoluto donde está todo en potencia pero nada se manifiesta. Ahí, sin embargo, hay un movimiento implícito, junto con la quietud, pero ahí hay un movimiento. Y ese movimiento cíclicamente se manifiesta. Hay un movimiento cíclico. Cuando hablamos de ciclo, estamos hablando aquí de un ciclo de supraeones de tiempo. Pero en un ciclo de supraeones de tiempo, ese movimiento que está ahí implícito mueve, produce un movimiento. Y ese movimiento afecta, primero, a la conciencia. Al afectar a la conciencia, provoca una ideación. Al afectar a la ideación, provoca un plan de acción. El plan de acción afecta a la materia, y la materia, por ese movimiento, se expresa a través del punto. Es decir, en el espacio, que hay quietud y movimiento, el movimiento en un momento determinado cíclicamente gana terreno, se hace más presente. Y en ese espacio donde el movimiento se hace más presente, el siguiente par de puestos, consciencia-materia, la consciencia se ve afectada. Hay un movimiento de consciencia. Ese movimiento de conciencia produce una ideación. La ideación provoca un plan de acción, el plan de acción afecta a la materia, y ese plan de acción afectando a la materia, a través del punto, da lugar a lo que llamamos universo, da lugar a lo que llamamos manifestación. Esto, muy brevemente resumido, es lo que veíamos hace un mes, detenidamente y con más tranquilidad. En cualquier caso, comenzamos con el espacio y este proceso que yo he definido secuencialmente, intentando hacerlo de un modo que para nuestra mente sea aprensible. Todo esto lo he hecho en clave lineal, en clave de tiempo. Posiblemente en esa realidad de lo absoluto el tiempo no computa, habría que verlo de otra manera, pero para que nuestra lógica mental lo pueda percibir, hemos partido del espacio, movimiento, conciencia, ideación, plan de acción, materia, punto. Por ese punto, ¡plaf! Sale algo desde lo absoluto y de lo inmanifestado, desde ese punto emana algo. La ciencia, la existencia de ese punto, es lo que intenta de alguna forma definir como el Big Bang. ¿Y exactamente qué es lo que sale por ese punto? Eso es lo que nos interesa a partir de lo que nos interesa en el día de hoy. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué contenido tiene? ¿Qué surge de ahí? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cómo es posible que de eso, que emana de ese punto, surja todo el universo que conocemos, tan enorme, tan maravilloso, tan diverso? Pues bien, antes de entrar en estas cuestiones, permitidme que os recuerde, lo último que voy a recordar del mes de febrero, un ejemplo que también usamos, un ejemplo que también es de laboratorio, de una experiencia de laboratorio, que es lo que sucede cuando una luz blanca se proyecta. Y al proyectarse, se proyecta sobre un prisma, y ¿qué es lo que sucede a partir del prisma? Decíamos hace aproximadamente un mes. Vamos a suponer que en esa pared hay un gran foco de luz blanca. Aquí, donde está el micrófono, hay un gran prisma de cristal. Ese foco apunta directamente al prisma. La luz blanca se proyecta al prisma. ¿Qué le sucede a la luz blanca cuando se proyecta sobre el prisma? La luz sigue. El prisma no es opaco. El prisma posibilita que la luz continúe. Ahora bien, esa luz blanca, que es una y es blanca aquí, a partir del prisma en que se transforma, sigue siendo luz blanca, pero debido al prisma se abre el espectro y lo que vemos son colores. Lo que sucede con el arco iris, lo que vemos son colores. El verde, el amarillo, el naranja, los siete grandes colores. Esos siete colores, como creo que sabemos, son luz blanca. Pero vibracionalmente el espectro se abre y los percibimos como colores. Frente a luz blanca, aquí hay colores. Si vemos el prisma, en lo que nos interesa, en lo que estamos compartiendo, si percibimos el prisma como el punto, entre comillas, como el Big Bang, lo que hay antes es luz blanca. Unidad absoluta, luz blanca completa. Lo que hay del punto, lo que hay del prisma para acá, es diversidad. La unidad se transforma en diversidad. Aunque esa diversidad subyacente tiene la luz blanca. Ahí está la unicidad, pero lo percibimos como diversidad. Si tuviéramos un tabique que fuera que cortara este salón de actos, un tabique completo que cortara todo el salón de actos, los que estáis en esta parte no veríais a los que estáis en esta. Y si en ese tabique, a esta altura, hacemos un agujero en el tabique y colocamos un prisma encajado en el agujero y proyectamos de allí la luz blanca, los que estáis aquí, ¿qué veríais? Luz blanca, exclusivamente luz blanca. Y los que estáis aquí, ¿qué veríais? Colores. Ahora poneros a dar gritos por el tabique para explicar cada uno lo que estáis viendo. Diréis los de aquí, hay luz blanca, la realidad es luz blanca. Y vosotros diréis, ¿blanco? Anda ya, hombre, colores, muchos colores. Que no, que solamente hay una cosa y es luz blanca. Y vosotros, no, que hay muchas cosas y son colores. Los de aquí y los de allí, tenéis razón ambos. Porque la unicidad es diversidad. En el ámbito de lo absoluto y de lo inmanifestado, lo que prima es la unicidad, la luz blanca. A partir del punto en lo que se origina con la manifestación es la diversidad. Pero esa diversidad subyacente, intrínseca, está la misma unicidad. Cuando estamos aquí, en esta parte, eso se nos escapa, porque no lo vemos a simple vista. Tienen que ser movimientos de conciencia, tomas de conciencia, que tiene que ver con la espiritualidad para empezar a ver lo subyacente, la esencia que está detrás de la apariencia. Porque si es por la apariencia, aquí solo hay colores, hay diversidad. ¿Cómo se explica la unicidad? Pues bien, afortunadamente no solamente la espiritualidad, también la ciencia se está acercando al hecho de que detrás de la apariencia hay una esencia. Este ejemplo de la luz blanca, el prisma, y cómo la unicidad se expresa en la diversidad, también es interesante, lo veíamos hace un mes, para entender lo que surge a partir de ese punto, lo que sucede a partir de ese, entre comillas, Big Bang. Pues bien, ¿cómo se explica lo que sucede a partir de aquí? Lo que hay del Big Bang hasta el momento presente. Las corrientes más antiguas, y son fundamentalmente orientales, usan el término emanación. Emanación. Hay una emanación. Una emanación. En términos modernos, en términos actuales, diríamos que hay una vibración. Por ese punto, con estos movimientos que hemos hablado de movimiento, conciencia, ideación, plan de acción, materia, lo que se expresa es un enorme caudal de vibración, una enorme emanación vibratoria. A esa emanación vibratoria la podemos denominar vibración pura y primigenia, de frecuencia vibracional infinita. Vibración pura y primigenia de frecuencia vibracional infinita. Esto que os suena a chino, entre comillas, sin embargo, lo habéis oído un montón de veces en vuestra vida, porque coincide completamente con el concepto cristiano de verbo. Y lo del verbo sí os suena, ¿verdad? Ese verbo es esta vibración pura y primigenia. Dice San Juan, el Evangelio de San Juan. ¿Cómo comienza el Evangelio de San Juan? Dice, al principio fue el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. El hecho de que el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios es también un postulado cristiano, pero de enorme profundidad y muy interesante. Porque cuando de vosotros y de mí, que estamos continuamente vibrando, cuando de vosotros y de mí emana la vibración que emana de cada uno es cada uno. Si tuviéramos ahora mismo aparatos para posibilitar nuestra observación, veríamos que todos estamos vibrando. Incluso en los laboratorios se colocan electrodos en la cabeza y se miden las frecuencias vibracionales que estamos emitiendo permanentemente desde nuestro cerebro. Hablan también de que estamos emitiendo continuamente fuerza electromagnética a través de nuestro corazón. Estamos vibrando. Vosotros y yo, todos los seres, toda la vida, está vibrando. La voz que está saliendo de mi boca es vibración. Y la vibración que sale de mí soy yo. Por ejemplo, para centrarnos como ejemplo en la voz que sale de mi boca, esta voz soy yo. No estoy tan esquizofrénico como para pensar que esta voz es distinta de mí. Soy yo. Soy yo el que está hablando, soy yo el que se está expresando. Cada palabra, cada sonido que está saliendo de mi boca, soy yo. Pues bien, en la terminología cristiana, cuando se dice el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios, lo que se quiere también implícita y explícitamente trasladar es que esa vibración, esa emanación que surge, esa emanación que sale, esa emanación que brota, esa emanación no es una creación. No es una creación. Forma parte de aquello mismo que lo emite. La vibración pura y primigenia, el Verbo, forma parte de lo que está aquí. Si lo que está aquí lo denominamos Dios, esto que se expresa a través de la vibración es Dios mismo. No hay diferencia porque es su voz. Por eso también ha habido místicos que han hablado de la voz del silencio, llamando a esto silencio y hablando de que aquí surge la voz del silencio. Pero esa voz del silencio es el silencio mismo. Eso que surge de aquí es esto mismo, es la voz de lo mismo. Es por esto por lo que hablando del Hijo, cuando en terminología cristiana se habla del Padre y del Hijo, es por esto por lo que se dice en el credo cristiano engendrado, no creado. Se recita en los credos, en todas las misas católicas, pero se ha olvidado la profundidad de esta afirmación. Engendrado, no creado, porque esta vibración pura y primigenia no es una creación. Forma parte de la misma divinidad. Es una manifestación de la misma divinidad. No hay una creación. Igual que mi voz, la que está saliendo ahora mismo, no la estoy creando, soy yo. Radicalmente yo. Esta vibración pura y primigenia es lo que los cristianos denominan Verbo. Y lo que la ciencia ha percibido es que en los movimientos que podemos detectar en el universo hay expansión y contracción. Se nos dice, por ejemplo, que ahora el universo se está expandiendo, pero que en algún momento el universo vivirá una contracción. Pues bien, esos movimientos de expansión y de contracción nos van a ayudar a entender lo que es este proceso de emanación. A partir de aquí, habiendo presentado, habiendo puesto en sociedad a la vibración pura y primigenia y al Verbo, a partir de aquí vamos a hablar de tres grandes emanaciones. De tres grandes emanaciones. Si os introducís en libros hinduistas, budistas, en textos gnósticos, vais a encontrar esta apreciación, tres grandes emanaciones, que realmente es una, pero como si tuviera tres fases. Se habla de tres grandes emanaciones para que intelectualmente nos podamos acercar a un fenómeno tan rico y tan complejo. Realmente es un único proceso, pero ese proceso podemos verlo como faseado, como en tres grandes fases, tres grandes emanaciones. La primera emanación es esa vibración pura y primigenia. Esa vibración pura y primigenia sale de un punto. ¿Ese punto dónde está? hemos hablado desde el principio de un espacio de vacío suprainfinito de insustancia primordial, que no tiene límite. No tiene límite. No obstante, para lo que van a seguir a partir de ahora en lo que voy a compartir con vosotros, y es una tontería, pero en fin, va a ayudar a que lo entendamos mejor, imaginaros que ese espacio suprainfinito de insustancia primordial es todo este salón. No vale, claro, porque este salón tiene paredes y ese vacío no tiene paredes. Pero para que conceptualmente lo podamos ir entendiendo lo que voy a compartir de ahora, imaginaros que es todo este salón y mucho más, pero todo este salón, ¿vale? Vamos a suponer que de aquí, de este punto, surge la emanación y se lanza en el espacio vacío. Esa emanación, esa vibración pura y primigenia, va como sobreponiéndose, poniéndose por encima, como una corriente que se va poniendo por encima del espacio suprainfinito. Vamos a suponer, insisto, que vosotros sois ese espacio suprainfinito, de un punto de ese espacio emana este verbo, surge esta emanación, y esta emanación, esta vibración, cuando va desplegándose, se va desplegándose sobre el propio espacio infinito, lógicamente. Es como si esa vibración fuera una alfombra, permitidme la medio broma, una alfombra que tiro y se va extendiendo sobre el suelo de este salón. La emanación. Primera pregunta, ¿hasta dónde llega? Esa emanación, ¿hasta dónde llega? Su fuerza es tal que nunca para, que no tiene límite, que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue porque la extensión es suprainfinita, nunca va a terminar. O esa fuerza de emanación se va, entre comillas, agotando. Y cuando se vaya agotando, si se agotara, la expansión daría paso a una contracción. Por lo que nos enseñan las tradiciones antiguas y por lo que la ciencia percibe del universo, lo que se nos indica es que efectivamente esa fuerza, esa vibración pura y primigenia que se lanza a una velocidad colosal, sin embargo, va poco a poco, poco a poco, poco a poco, ralentizando su movimiento. Y hay un momento determinado en el que la expansión se convierte en contracción. Nos tendríamos que preguntar a partir de ahí, ¿hasta dónde llega? El espacio sobre el que la alfombra la desplegamos no tiene límites, es suprainfinito. Pues bien, dentro de ese espacio suprainfinito, la alfombra habrá llegado a algún sitio. Vete a saber, en terminología nuestra, cuántos billones y billones y billones de miles de billones de años luz. Pero hay un momento determinado en el que la alfombra ya ha llegado a donde puede llegar por la fuerza de lanzamiento y empieza a contraerse. La primera emanación se describe precisamente como eso, un verbo, vibración pura y primigenia, lanzada a una velocidad inconmensurable, pero que poco a poco, lentamente, esa velocidad va retrotrayéndose, va disminuyendo y se va retrotrayendo. Y esto plantea un tema enormemente importante. Habrá llegado a un punto, a un límite, a donde sea. Los antiguos hablaron del huevo de la creación. Es un término bastante curioso y bastante fácil de recordar. ¿Qué es el huevo de la creación? El huevo de la creación es, dentro del espacio suprainfinito, el área delimitada por donde ha llegado, hasta donde ha llegado la vibración. Vamos a suponer que la vibración, en su, el verbo en su despliegue, llega hasta la fila 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Hasta los que estáis en la fila 10. Hasta allí habría llegado la vibración y a partir de la fila 10 se habría contraído. Más allá de la fila 10 de la vibración no habrá llegado. Y más allá de la fila 10 no hay como aquí 10 filas más. Hay infinitas filas más. Y estas 10 filas son un espacio para nosotros inconmensurable. pero es una pequeña parte de ese espacio suprainfinito. Nos dice la ciencia hoy que por los aparatos de medición que tenemos se calcula que nuestro universo tiene unas dimensiones de 90.000 millones de años luz. Si hacéis, multiplicáis, teniendo en cuenta que cada año luz son 9,4 billones de kilómetros, millones de kilómetros, si eso lo multiplicáis, lo que salen son auténticos disparates de tamaño. Ahora bien, tiene un tamaño, para entendernos. Esos 90.000 millones de años luz es la fila décima. Es muchísimo, pero no deja de ser la fila décima en un salón de acto que tiene infinito número de butacas. La alfombra se ha extendido, se ha desplegado, pero sobre una pequeña parte del espacio. A ese espacio sobre el que se despliega la alfombra se le llama el huevo de la creación. Nosotros podríamos denominarlo el universo conocido, el huevo de la creación. El verbo se expande y se contrae. Para utilizar un ejemplo que nos sirva para entenderlo mejor todavía. Vamos a suponer que somos los propietarios de una enorme finca, inmensa. Todavía hay en Andalucía algunos enormes latifundios, ¿verdad? Es inmensa nuestra propiedad. Y antes de comenzar el año agrícola, nos tenemos que plantear, en esta finca tan inmensa, ¿qué parte del terreno cultivamos? Reflexionamos, pensamos, hacemos números, en fin. Hacemos nuestra toma de conciencia y de acción y plan de acción y decidimos en lo que es nuestra enorme finca las hectáreas que vamos a cultivar. Ese proceso de toma de conciencia y de acción, plan de acción y decisión de las hectáreas que vamos a cultivar, una parte, no el total de la finca, es lo que sucede, es lo que es aplicable a lo que aquí estamos hablando. El huevo de la creación, dicho coloquialmente y con la metáfora del campo que acabo de comentar, en esta primera emanación lo que se hace es delimitar dentro del espacio suprainfinito, dentro de la enorme finca, delimitar aquello que va a ser objeto de cultivo. Simplemente delimitarlo, simplemente definirlo. Ese es el huevo de la creación. Hasta aquí va a llegar este proceso. Y ese huevo de la creación es la parte de la finca que va a ser objeto de cultivo. Esta emanación llega hasta ese límite del terreno que vamos a cultivar, del huevo de la creación, y se contrae. Todo podría quedar ahí, pero si todo quedara ahí, no habría universo. Porque esa vibración pura y primigenia, actuando sobre el espacio, la alfombra de la vibración pura y primigenia, desplegándose sobre el espacio suprainfinito, no forma todavía la materia. Ahí lo que hay es una transformación. La insustancia primordial, que es Pradhana, el espacio original, al correrse la alfombra, al desplegarse la alfombra sobre una parte de ese espacio suprainfinito, esa parte del espacio suprainfinito sobre el que se despliega la alfombra, ahí pasa algo, ahí sucede algo. La vibración afecta a esa parte de Pradhana, a esa parte del espacio suprainfinito. Esa afectación, ese efecto, ese impacto da lugar a lo que en los textos antiguos se denomina la materia indiferenciada. Ahí ya no hay una insubstancia primordial, ahí ya hay algo. Pero ese algo todavía es muy sutil, todavía no tiene forma, todavía no es material. Se le llama la materia indiferenciada. Y se le llama también en los textos antiguos de una forma que os suena a más de uno, akasha. Akasha. Cuando hablamos de akasha, cuando hablamos de los registros akáshicos, etcétera, etcétera, estamos haciendo referencia a akasha. ¿Y akasha qué es? Akasha es la sustancia del huevo de la creación. Esa vibración, esa alfombra, al desplegarse sobre un espacio suprainfinito de insustancia primordial, en el contexto delimitado por la vibración, en el trozo de tierra que va a ser objeto de cultivo, en el huevo de la creación, provoca, impacta y genera akasha, una materia que todavía no puede ser definida como materia. No es ni materia oscura, ni materia, ni energía oscura, ni por supuesto materia densa. Es otra cosa todavía primigenia, una cosa preliminar, Akasha. Y Akasha, por supuesto, por eso precisamente se habla de los registros akáshicos, por eso precisamente se habla de Akasha, porque Akasha es como la superficie del huevo de la creación, como lo que está subyacente sobre todo el universo creado y generado. Hay algunos autores que, utilizando terminología moderna, lo llaman el ADN del universo. Es lo que está subyacente en todo el universo. Es el impacto que esa vibración pura y primigenia, que ese verbo ha tenido sobre la insustancia primordial, hasta donde ha llegado. Y, por supuesto, entonces, en esta primera emanación, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos delimitado el huevo de la creación, es decir, ¿hasta dónde va a llegar el universo? Dicho coloquialmente, queda definido en esta primera emanación, ¿hasta dónde va a llegar el universo? Queda también definido ya esa materia indiferenciada sobre la que va a surgir el universo, y como realidades que están ahí, nos encontramos con el verbo, la vibración pura y primigenia y la materia indiferenciada. Esto es el resultado, coloquialmente expuesto, sucintamente expuesto, de esa primera emanación. Ha quedado definido el suelo que vamos a cultivar. Ese suelo que vamos a cultivar ha quedado definido como huevo de la creación. Una especie de extensión de Akasha, esa vibración pura y primigenia, esa alfombra que se ha extendido sobre el espacio suprainfinito. Y en esa realidad una de ese huevo de la creación están presentes, por tanto, la vibración pura y primigenia y la materia indiferenciada. La vibración pura y primigenia, el verbo. La vibración pura y primigenia, el hijo del padre. Entendiendo por padre lo que está antes y entendiendo por hijo la emanación que ha surgido. Ese verbo, ese hijo, engendrado, pero no creado. Porque la vibración, como antes comentábamos, es parte sustancial misma de ese propio absoluto, de esa propia divinidad. Así queda completa el lanzamiento, la gran explosión a la que la ciencia se acerca a través del denominado Big Bang. Ahora bien, cuando este proceso se está desplegando, este es un proceso de eones de tiempo, y cuando se está desplegando, mucho antes que termine, se nos enseña en la doctrina secreta, mucho antes que termine, se pone en marcha otro proceso, que tiene su origen en el primero. No es un segundo proceso que surja por casualidad, tiene su causa en la primera emanación. Forma parte de lo mismo, pero para que nuestra mente pueda aprenderlo de una forma más sencilla, se le llama la segunda emanación. Realmente forma parte de lo mismo, pero insisto, para que nuestra mente pueda aprenderlo, se le llama la segunda emanación. ¿Qué es esto de la segunda emanación? En la primera hay un vacío inmenso. Sobre ese vacío inmenso, la vibración emanada se ha extendido como una alfombra. El verbo. La segunda emanación tiene su fundamento en el hecho de que siempre que hay un vacío y en el vacío aparece una vibración, siempre surge, siempre se provoca un eco. Siempre que en el vacío, en un espacio vacío, aparece una vibración, eso genera un eco. En un espacio vacío, lanzamos nuestra voz. ¡Ah! Esa voz es mía, como decíamos anteriormente. Ahí no hay creación, es mía. Soy yo mismo. Ahora bien, en el espacio vacío se genera un eco. Vamos a suponer que por allí empezamos a escuchar ¡ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah! El verbo, la primera emanación, la vibración pura y primigenia, como se produce sobre el propio vacío, genera a su vez una reverberación. Para que lo entendamos más fácilmente, un eco. El A primero es la vibración pura y primigenia y forma parte de lo absoluto, forma parte de la divinidad más pura. Pero sobre ese vacío, sobre ese huevo de la creación que ha delimitado, se produce un eco. Ese eco es una reverberación. Es un paso más. Ya no solamente tenemos el huevo de la creación con una vibración pura y primigenia. Ya tenemos también una reverberación. De esa reverberación también nos habla el Evangelio de San Juan, curiosamente. Cuando si lo seguimos leyendo, si al principio comienza diciendo al principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios, si seguimos leyendo unas cuantas líneas más adelante, ¿qué nos dice? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne. ¿Qué significa el hacerse carne? Estamos hablando de unas expresiones metafóricas, las que contiene el inicio de este Evangelio, de un esoterismo profundo y de una enorme sabiduría. ¿En qué significa, en qué consiste hacerse carne? Tiene que ver estrictamente con lo que la ciencia conoce como dimensiones, como lo que la ciencia actual conoce como dimensiones. Y se puede entender muy bien a partir del eco, del ejemplo del eco que he compartido con vosotros. Obviamente es una broma. Yo soy lo absoluto. Todo lo que está antes de la manifestación. Y surge una voz, la primera emanación, una vibración pura y primigenia. Permitidme que le dé a esa vibración, a esa voz, le dé el sonido. No me voy a enrollar, porque es un sonido mucho más profundo, yo lo voy a hacer de una forma muy simple. El sonido que nos enseñan las escuelas orientales. Om, om. Los yoguis, los grandes yoguis, que en estados de samadhi, como vivió San Juan de la Cruz, perciben eso que no tiene origen y es origen de todo lo que lo tiene, nos hablan de un sonido primordial. Y ese sonido, esa voz del silencio, es una especie de om, mucho más profundo, con mucha más vibración. Seguro que la mayoría lo habéis escuchado, el om. Ese om primigenio forma parte de la misma divinidad. Es el Padre mismo. Hijo y Padre, voz y Padre son lo mismo. Por eso dice Jesús de Nazaret, que plasmó la divinidad plenamente, el Padre y yo somos uno. No hay diferencia entre el Hijo y el Padre, es lo mismo. Ahora bien, ese om genera un eco, una cadena de ecos. Om, om, om, om, om, om, om, om, om. Ese om, lanzándose sobre ese vacío, genera un eco en el contexto del huevo de la creación. Y ese eco, ¿qué sucede cuando escuchamos un eco? Primero, ahí ya sí hay una creación, ¿verdad? Porque ese om que aparece por allí, ya no soy yo. Ya hay una diferencia. Cuando el om sale de mi boca, el om soy yo. Pero cuando el om retumba por aquella esquina, eso ya no soy yo. Lo he generado yo, pero ya no soy yo. Es la diferencia entre engendrado y creado. Por eso hablábamos antes de que el Verbo, la vibración pura y primigenia, el Hijo, es engendrado, no creado. La reverberación ya sí es una creación. Y esa creación, que es la reverberación, es una cadena de ecos. Y en esa cadena de ecos, ¿qué nos dice nuestro oído? Que cada nuevo om tiene menos intensidad que el anterior, ¿verdad? Siempre que hay un eco, vemos cómo el sonido, el eco, va disminuyendo de intensidad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Hasta que se hace prácticamente imperceptible. ¡Om! ¡Om! ¡Om! ¡Om! ¡Om! Va disminuyendo de intensidad. Aquí estamos hablando de verbo y de reverberación. Estamos hablando de vibración. Y efectivamente, la reverberación, cada nueva reverberación, cada nuevo om, om, om, om, la frecuencia vibracional es menos intensa que la anterior. Cada nuevo om, la frecuencia vibracional disminuye. Hablando en términos de frecuencias vibracionales, la disminución de cada nuevo om, om, om, om, om, la disminución de intensidad, la disminución de frecuencia vibracional, significa una densificación. Se llama la densificación de la vibración cuando va disminuyendo la intensidad de la frecuencia vibracional, cuando va disminuyendo la gradación de la frecuencia vibracional. A esto es a lo que se refiere el Evangelio de Juan cuando habla de que el Verbo se hace carne. Se hace carne porque en la reverberación se va densificando, la frecuencia vibracional va disminuyendo. Por eso, entre comillas, se hace carne. Es así como se configuran las dimensiones de las que habla la ciencia cuando contempla el universo, es consecuencia de esto. Cada nuevo om, om, om, om, om, es una escala vibracional distinta, es una gama vibracional distinta, y cada una de estas gamas vibracionales distintas, cada una de estos componentes de la escala, es una dimensión. La reverberación da lugar a un espacio con distintas frecuencias vibracionales, con distintas escalas vibracionales, con distintas dimensiones. Cada una de ellas más o menos intensa, cada una de ellas más sutil o más densa, pero desde luego en el devenir, en el discurrir, en el despliegue, van apareciendo dimensiones cada vez más densas. Posiblemente lo que la ciencia denomina energía oscura, que es lo más sutil, tenga que ver con las primeras dimensiones de la cadena de reverberación, de la escala de reverberación. Y lo que llama materia oscura sería lo siguiente, y lo que llama materia, la que tenemos aquí delante nuestra, sería también la mayor densificación posible. Nosotros vivimos en una dimensión donde toda esa reverberación se ha densificado mucho. Se ha hecho carne, por eso dice el Evangelio de San Juan, y habitó entre nosotros. Porque aquí vivimos en un plano físico donde la frecuencia vibracional es muy densa. Lo cual no es ni mejor ni peor, es simplemente un hecho. Hay muchas dimensiones y nosotros vivimos en una dimensión densa, donde esa reverberación ha dado lugar a formas de materia densa. Pero en el universo hay muchas dimensiones. Todas forman parte ya de una materia diferenciada. Todo forma parte ya de una materia diferenciada. Ya no estamos en la primera emanación, dicho en estas fases que realmente todo va en un devenir conjunto, pero para seguir el razonamiento que nos permita nuestra mente aprender lo que estamos diciendo, en la primera emanación, hablábamos de que hay una materia indiferenciada. Con la reverberación, la materia indiferenciada da paso ya a una materia diferenciada. Podríamos decir, siguiendo el ejemplo del cultivo, que si en la primera emanación, en nuestra finca enorme, hemos dicho, vamos a cultivar esta parte, hemos señalado lo que vamos a cultivar, la denominada segunda emanación, la reverberación que hemos compartido y comentado, ¿qué es lo que provoca? Prepara el terreno para su cultivo. Todos somos conscientes que antes de echar la semilla hay que preparar el terreno para el cultivo, ¿verdad? Lo primero, primera emanación, definimos el terreno que queremos cultivar. Segunda emanación, se prepara el terreno. La reverberación convierte la materia indiferenciada, ese acacha, le da formas materiales, le da formas de materia. Aparece lo que ya nosotros, aquí y ahora, denominamos materia. Posiblemente todavía de una manera sutil, todavía de una forma primigenia, pero ya aparece la materia diferenciada. También se nos indica, y es lo último con relación a la segunda emanación, vamos ya a la tercera, también se nos indica que la vibración pura y primigenia sigue estando ahí. Esa voz del silencio, esa chispa divina, esa emanación primigenia, sigue estando ahí. Pero como consecuencia de convivir con la reverberación que va generando dimensiones más y menos densas, se nos dice que esa vibración pura y primigenia sigue siendo lo mismo en su esencia, pero pierde velocidad, disminuye en su velocidad. Su velocidad se atenúa. La velocidad con la que se mueve esa vibración pura y primigenia se atenúa. Y a esa vibración pura y primigenia de velocidad atenuada, al convivir en un espacio donde la reverberación está dando lugar a formas de materia diferenciada, es lo que se llama Atma en el ámbito hindú, es lo que se llama Neuma en la gnosis cristiana y en la filosofía griega, y es lo que se llama espíritu en la terminología cristiana. En la segunda emanación tenemos espíritu y materia diferenciada. Espíritu y materia diferenciada. En la primera, el espíritu era vibración pura y primigenia. Lo sigue siendo en la segunda, pero se le llama de una forma distinta para que percibamos que la velocidad de movimiento ha disminuido, se ha atenuado al convivir en un espacio del huevo de la creación donde están surgiendo ya formas de materia diferenciada. Si en la primera emanación hablábamos de vibración pura y primigenia, también hay algunos místicos que lo han denominado la esencia del espíritu, la esencia del espíritu, vibración pura y primigenia, y materia indiferenciada, akasha, la segunda emanación da lugar a un escenario donde tenemos espíritu y materia diferenciada. Y a partir de ahí entramos en la tercera emanación y última, que forma parte de un mismo proceso, pero que estamos explicando faseadamente. ¿La tercera emanación en qué consiste? Volvemos al ejemplo del terreno. En la primera emanación hemos definido el huevo de la creación. Dentro de la finca, el terreno que vamos a cultivar. En la segunda emanación hemos preparado el terreno. Ya se han generado las formas de materia. Ya están ahí las dimensiones. Ya está ahí la materia diferenciada. Pero claro, queda lo último. Y no menos importante, hay que echar la semilla. Hemos definido el terreno, hemos preparado el terreno para su cultivo y ahora hay que echarle la semilla. Esa semilla vamos a explicar cómo se despliega. Esa semilla ya podéis imaginaros que es el espíritu, la vibración pura y primigenia. Esa es la semilla. Como se trata de que terminológicamente, para facilitar nuestra comprensión, le demos nombres distintos, aunque estemos hablando de lo mismo, en la primera emanación, a la vibración pura y primigenia se le llama verbo, esencia del espíritu. En la segunda emanación, espíritu. Es esa misma vibración, pero de velocidad atenuada. Y cuando el espíritu se hace semilla porque empieza a envolverse en la materia, se le llama mónada. También lo podemos seguir llamando espíritu, si os da la gana. Pero se le llama mónada. ¿Por qué se le llama mónada? Que es un término griego que significa lo que no es divisible. ¿Por qué se le llama mónada? Porque al llamarlo mónada vamos a evitar una equivocación. Vamos a hablar a partir de ahora de cómo el espíritu se envuelve en la materia. Vamos a hablar a partir de ahora de cómo lo que no es divisible, porque no es divisible, el espíritu es uno, la vibración pura y primigenia es una, no es divisible, el verbo, el hijo, no es divisible, eso que no es divisible, mónada, lo que no se puede dividir, sin embargo, se va a envolver en las formas de materia. Y al envolverse en las formas materiales, va a dar la impresión de que se diferencia. De que son muchos. Pero no son muchos, son uno. Lo hemos compartido a propósito de otros asuntos ya en esta sala. El cristianismo tiene un término para que esto se entienda perfectamente. El cristianismo habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? En el esoterismo cristiano, en la gnosis cristiana, El Espíritu Santo es el Espíritu, pero es la forma de denominar al hecho de que ese Espíritu, siendo uno, está en cada uno. Por eso se le llama Espíritu Santo, que es lo que nos encontramos en los Hechos de los Apóstoles, lo que nos encontramos en la terminología cristiana. El Espíritu es uno, pero está en cada uno. Para que no olvidemos que es uno, hay místicos, hay filósofos, hay sabios que nos han dicho llamarlo mónada, porque mónada es lo indivisible. Y lo indivisible está en ti, y lo indivisible está en mí. Es lo indivisible lo que se envuelve en las formas de la materia. Y al estar presente en todas las formas de la materia, dice la doctrina secreta, en cada átomo del universo, al estar presente en todo, podemos tener la percepción de que se ha dividido. Pero no se ha dividido, sigue siendo uno aunque esté en cada uno. El ejemplo que he compartido aquí en alguna ocasión es el aire que respiramos. El aire que respiramos en este gran salón es uno, uno. ¿Veis trozos de aire con vuestro nombre? ¿Algún trozo por ahí que ponga Emilio? ¿O que ponga Eli por algún lado? No, el aire es uno. Pero yo lo inspiro y cada uno de vosotros lo inspiráis. Y está en cada uno, ¿verdad? Ese aire está en mí, está en vosotros. No estamos todavía tan locos como para decir, este aire es mío. Pero ciertamente el aire que es uno, al inspirar, está en cada uno. Este hecho es el que se describe esotéricamente con la expresión cristiana del Espíritu Santo. El Espíritu, la chispa divina, la presencia de la divinidad, como queréis denominarlo, esa vibración pura y primigenia de lo absoluto, está en cada uno, en vosotros y en todas las formas de vida que pueda haber en el universo, en cada átomo. Y se le llama mónada para que no perdamos nunca de vista que es indivisible aunque aparezca en lo dividido. Retrotraigo aquí lo que hemos hablado antes con la luz blanca y los colores. Hay una gran diversidad, hay muchos colores, pero ahí en cada uno de ellos está la frecuencia de la luz blanca. Si no fuera porque aquí está la proyección de la luz blanca, no habría colores. Esto es algo maravilloso, porque pone de manifiesto que con el nombre que cada uno le quiera dar a lo absoluto, con el nombre que cada uno le quiera dar, eso está en cada uno. Su presencia, su inmanencia, está en cada uno. Y por eso precisamente los sabios, los místicos nos dicen que puedes encontrar lo divino en ti. Lo más puro está en ti. Porque ese Espíritu Santo, porque esa chispa divina está en ti. Estamos tan hacia afuera que no lo percibimos, pero está en cada uno. Es nuestra esencia más íntima, nuestra verdadera naturaleza, nuestro verdadero ser. Y eso es consecuencia a que el espíritu, la mónada, se envuelve en la materia. En esto consiste la tercera emanación, la envoltura sucesiva del espíritu, la mónada, en la materia. Para entender cómo y por qué, o por qué y cómo, el espíritu, la vibración pura y primigenia, la esencia divina, se envuelve en la materia, para ello vamos a acudir, siguiendo el esquema que os he entregado, vamos a acudir a la denominada, al denominado triple esquema evolucionario. El triple esquema evolucionario o evolutivo ayuda a entender cómo y por qué el espíritu, que es lo que sois, es lo que soy, es lo que todo es, en el ámbito de lo manifestado, se envuelve en la materia, el cómo, el por qué y el cómo. Damos un pasito y entramos en esto. Hemos hablado hasta ahora de la configuración, permitidme que lo diga así, del universo, el huevo de la creación. Hemos visto cómo actúa el verbo, cómo actúa la reverberación, cómo surgen las dimensiones de diferentes frecuencias vibracionales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a meternos en un tema tan extremadamente interesante que intenta responder primero a por qué el espíritu se envuelve en la materia. Vosotros y yo, en nuestra verdadera esencia, somos ese espíritu. Y también nosotros podríamos preguntarnos, desde nuestra mente física, desde nuestro cerebro ahí, podríamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Qué lío? ¿Para qué me envuelvo en la materia? Con lo bien que yo estaba. Es una broma. Pero el interrogante está ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Bien. En el escenario que hemos planteado hasta ahora, es obvio que espíritu y materia conviven, ¿verdad? Espíritu y materia conviven. En la primera emanación, como vibración pura y primigenia o esencia del espíritu y materia indiferenciada. A partir de la segunda emanación, espíritu y materia diferenciada. Espíritu y materia conviven en la manifestación, en el cosmos, en la creación. Hay una convivencia. Esto es muy importante que lo subrayéis especialmente en vuestro interior. Vivimos en una realidad donde el espíritu y la materia son muy diferentes, pero forman parte de la misma realidad. De hecho, fijaros qué maravilla, la materia es una broma, pero para que sea más fácil entenderlo. Hemos hablado de un padre, lo absoluto, el ámbito de lo inmanifestado. Hemos hablado del verbo, hemos hablado de su hijo. Y después, a partir del verbo, hemos hablado de la reverberación. Y la reverberación es lo que da lugar a las formas de materia, a la densificación, ¿verdad? Lo absoluto, el verbo y la reverberación. El verbo y lo absoluto es lo mismo, porque es la voz del silencio, es la voz de la divinidad. La reverberación es una creación. El verbo es engendrado, la reverberación es creada. Pero hemos hablado de padre, verbo, hijo y reverberación, ¿verdad? Pues bien, esa reverberación es como, permitidme la broma, la nieta del padre. Permitidme la broma un tanto irreverente incluso. Pero es para que nos demos cuenta de que ahí hay un hilo conductor. ¿Por qué surge la reverberación? Porque el hijo reverbera en el padre. La vibración pura y primigenia, hijo, reverbera en el padre. Forma parte todo de lo mismo. El significado de la Trinidad es muy potente. No solamente tiene este significado, pero podéis entender así que la Trinidad es una misma cosa. El Padre, el Hijo y esa reverberación es lo mismo. El Padre vibra. La vibración reverbera en el vacío que configura el propio absoluto, con lo que ahí hay un nexo de unión total y claro. Es evidente que la reverberación tiene una densificación, cosa que no tiene el espíritu, cosa que no tiene el verbo. Pero hay una convivencia en la realidad que se crea. En el contexto de ese inmenso huevo de la creación hay una convivencia entre espíritu y materia. Esa convivencia entre espíritu y materia hace que entre espíritu y materia haya una interacción. Son muy distintos, pero conviven. Y al convivir, interactúan. Espíritu y materia son muy distintos. La frecuencia vibracional del espíritu es pura. La frecuencia vibracional de la materia... Hay muchos tipos de materia, pero en cualquier caso no es pura. Tiene un punto de densificación, sea más sutil o más densa. Y espíritu y materia, siendo distintos, sin embargo, conviven y al convivir interactúan. La interacción entre el espíritu y la materia lo encontráis en los textos que hablan de esto con un nombre. A la interacción, a la fuerza de interacción entre espíritu y materia, materia y espíritu, los antiguos le dieron el nombre de Fohat. F-O-H-A-T. F-O-H-A-T. Fohat. Fohat es el nombre que hace miles de años se le dio a la interacción que hay entre espíritu y materia. ¿Y Fohat qué implica? ¿Fohat qué significa? ¿Qué efectos tiene? Pues en primer lugar, debido a Fohat, El espíritu tiene una inclinación natural a envolverse en la materia. Al interactuar, al convivir e interactuar, el espíritu, de forma natural, tiene una vocación a envolverse en la materia. Ahora veremos en detalle cómo. Pero es importante subrayar esto. Es una vocación natural. El espíritu convive con la materia y de forma natural tiene una vocación a envolverse en ella. Algunos dicen a experimentarla. Ahora veremos con un ejemplo exactamente qué significa esto. Y efectivamente, debido a Fohat, el espíritu se va envolviendo en la materia. Ahora lo vemos. Pero ojo, gracias a Fohat también, en la materia pasa algo. En el espíritu, Fohat conlleva que el espíritu se envuelva. ¿Y en la materia? ¿Qué efecto tiene Fohat en la materia? ¿Qué implicaciones tiene en la materia el hecho de que conviva e interactúe con el espíritu? La implicación que tiene en la materia es que, debido a Fohat, debido a la interacción con el espíritu, la materia, de manera natural, tiende a evolucionar a formas más inteligentes. Si no fuera por la convivencia con el espíritu, que es consciencia pura, etc., la materia habría surgido, pero no habría una evolución. Después de los procesos de emanación que hemos compartido, habrían aparecido formas de materia, formas de vida, pero no evolucionarían. La evolución de la materia a formas que nosotros denominamos cada vez más inteligentes se debe y obedece a que hay una convivencia continua con el espíritu. Que ahí está el espíritu. Y el espíritu es lo que anima, es la fuerza que impulsa la evolución de la materia. Esto tiene una implicación muy importante. La materia no evoluciona por azar. La materia evoluciona orientada, guiada de una manera inteligente. A veces se han planteado postulados científicos de que la evolución de la materia es por azar. Las células unicelulares se transforman en pluricelulares porque pasó, como pudo no haber pasado, y las células pluricelulares daron lugar a formas de vida marina porque pasó, como podía haber no pasado, y las formas de vida marina fueron tomando contacto con la Tierra en este planeta, vete a saber lo que pasó en otros, y dieron lugar a formas de vida anfibias, y a partir de ahí aparece la vida sobre la Tierra, que primero eran terrestres, después también hay formas de vida que empiezan a volar, y hay reptiles, y hay mamíferos, y en un momento determinado aparece el ser humano. Y ha habido a veces postulados científicos que nos plasman, nos dicen que esto es por casualidad. Lo que estoy compartiendo con vosotros, bebiendo de las fuentes antiguas, casa con lo que la ciencia hoy empieza también a percibir, que de casualidad nada. Conforme más sabemos del universo, más asombrados estamos de lo perfecto que es todo, de cómo efectivamente, como se enseñó hace miles de años, cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba, empezamos a comprender que todo tiene un sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué. Empezamos a darnos cuenta, maravillados, cuanto más sabemos, que de azar nada. Ahí hay algo. Ese algo, explicado en los términos que aquí ahora nos interesa compartir, es el hecho de que en la convivencia del espíritu con la materia, el espíritu, como consecuencia de esa interacción, tiende a envolverse en la materia. Ahora lo veremos. Pero la materia, a su vez, tiende a evolucionar. Y evoluciona de una manera orientada, de una manera guiada, que podríamos denominar en nuestro argot una evolución inteligente. No es consecuencia del azar. Tiene un sentido profundo. Vamos a la cuestión que hemos dejado abierta. ¿Cómo esto de que el espíritu se envuelve en la materia? Hemos dicho, el espíritu se envuelve en la materia de una forma natural, es una vocación natural. Diréis, ¿qué es esto de una vocación natural? Tenemos que usar analogías. Estamos hablando de unos planos muy abstractos. Tenemos que utilizar analogías que de alguna forma nos den vislumbres para poder percibir algo tan colosal. Pues bien, con este propósito os invito a lo siguiente. Estamos en la ciudad de Sevilla. Aunque hubo algún intento hace unos años, allá por principios de los 90, Sevilla no tiene playa. Muchos como yo habréis nacido en Sevilla y hemos vivido toda nuestra vida en Sevilla. Bueno, hemos hecho por un lado, por otro, pero en fin, tenemos como referencia Sevilla. Habrá gente de Córdoba, de Granada, de Jaén. También valen ciudades costeras, también valen en el ejemplo. Pero si hablamos de ciudades que estén a cierta distancia del mar, se entiende mejor. ¿Os habéis preguntado por qué los que hemos nacido en Sevilla y vivimos en Sevilla, o en Córdoba o en Madrid, por qué tenemos una vocación natural a conocer el mar? Cuando estudiemos antropogénesis, que lo haremos en el encuentro de abril, veréis el porqué. Hay una trayectoria en el devenir de la humanidad que lo explica. Pero en lo que ahora nos interesa, sin remontarnos a la protohistoria de la humanidad, sin entrar en ello, ¿os habéis preguntado por qué nacemos en el interior? Somos, en nuestra forma biológica, somos mamíferos. ¿Por qué tenemos esa inclinación natural a meternos en el mar, a conocer el mar, a experimentar el mar? Esto analógicamente sirve para entender la vocación natural que tiene el espíritu en envolverse en la materia. Fijaros que vosotros y yo podemos tener una experiencia del mar en nuestra casa, un documental en la tele, una película en la tele, una foto. Estamos en el salón de casa y gracias al televisor o a una foto, a una revista, tenemos una experiencia de mar. Mira el mar. Es una experiencia de mar bastante tontona, entre comillas, pero ya es un primer conocimiento del mar, ¿verdad? Hemos hablado de dimensiones y hemos hablado de que el espíritu se envuelve en la materia. En la dimensión primera que surja, como una piedra que cae en el agua y monta círculos concéntricos, en la primera dimensión que surja, el cristianismo lo llaman serafines, en la primera dimensión, perdón, querubines, en la primera dimensión, según el cristianismo, querubines, en esa primera dimensión es muy pura. Ahí el espíritu está como en casa. En esa primera dimensión, la materia se ha densificado muy poco. Hablando del om, om, om, om, es el primer om del eco. Por tanto, tiene mucha intensidad, tiene una frecuencia vibracional muy alta. Y ahí el espíritu está como en casa, como nosotros en el salón de casa, viendo en una foto o en la tele el mar. Ninguno de vosotros, el espíritu tampoco, se ha conformado con quedarse ahí. ¿Qué hemos hecho la inmensa mayoría de los que estamos? No, la inmensa mayoría, no, todos. Si alguien no conoce el mar, por favor. ¿Alguien no se ha bañado en el mar alguna vez? Iremos a ello ahora. Ninguno de nosotros se ha conformado con la experiencia del mar desde su casa. ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido un medio de transporte, el que sea, y nos hemos ido a la orilla del mar. La orilla del mar es como otra dimensión. Es como otra dimensión. El espíritu sigue envolviéndose, se acerca más al mar. Sigue envolviéndose. ¿Qué sucede en la orilla? En la orilla la experiencia ha ganado en intensidad, ¿verdad? Seguimos viendo el mar como en la foto, pero ya no es lo mismo verlo en foto o en la tele que verlo tú en persona. Además, puedes olerlo, puedes oírlo, puedes sentir en ti la brisa marina. Coincidiréis conmigo que la experiencia ha ganado en riqueza. ¿Nos hemos conformado con quedarnos en la orilla? No. Nos hemos metido dentro. Por la rodilla, por la cintura, por el pecho. Nos hemos metido dentro del mar, dentro del océano. Cuando nos metemos dentro del mar, dentro del océano, es una nueva fase. No estamos ni en casa ni en la orilla. Ya estamos dentro. Ahí empezamos ya a estar dentro de verdad del mar. Antes no. Antes lo experimentábamos, pero todavía de una forma relativa. Ahora ya no, ahora ya estamos dentro del agua. Ahora puedes sentir la temperatura, ahora puedes saborear el salitre, ahora puedes jugar con las olas, ahora puedes meter la cabeza y darte un chapuzón y abrir los ojos debajo del agua a ver qué es lo que ves. La experiencia ha ganado en intensidad y eso lo hemos hecho todos. Y algo muy importante, cuando estamos ahí ya dentro del agua, chapoteando con las olas, metiendo la cabeza, ¿seguimos siendo nosotros? ¿Sin más? Efectivamente. ¿Ha habido algún cambio en nosotros con relación a cuando estábamos en la orilla o cuando estábamos en casa? No. La única diferencia es la ropa, que nos hemos quitado la ropa. Y estamos con un bañador, normalmente con un bañador. También podemos estar desnudos, pero normalmente con un bañador. Pero sigo siendo yo, no con esta ropa, sino con un bañador. Y estoy jugueteando y disfrutando la experiencia del mar, que ha ganado mucho con relación a casa y ha ganado mucho con relación a la orilla. ¿De acuerdo? Esta vocación natural la tiene el espíritu. Va metiéndose en dimensiones cada vez más profundas en cuanto a su envoltura en la materia. Ya no está en casa, ya no está en la orilla, ahora ya empieza ya a envolverse en el agua. Ya el agua te está impregnando, ya estás metido en el agua. Ahora bien, aquí hay personas que no se han conformado con eso. Está muy bien esta experiencia, llegar hasta este punto. Pero hay personas que dicen, no, Emilio, yo quiero experimentar más el mar. Yo no me conformo con estar ahí en la orilla, a unos pocos metros de la orilla. Yo quiero conocer cómo es por debajo el mar. Quiero meterme en la profundidad marina. Quiero observar qué tipo de fauna, qué tipo de flora hay ahí. Yo quiero conocer y descender a 5 metros, 10 metros, 15 metros, 30 metros, 40 metros. Yo quiero meterme ahí. Y hay personas que esa vocación a conocer el mar lo han llevado a esto. Solamente hay un hándicap, que necesitas algo. Hasta meterte en el agua y jugar con las olas, estabas tú contigo mismo. Te habías quitado la ropa y te habías puesto otra ropa a modo de bañador, pero eras tú. Ahora bien, para meterte a 20 metros, 30 metros, necesitas algo. ¿Qué necesitas? Unos instrumentos. Tanque de oxígeno, gafas de buceo, aletas, posiblemente una ropa distinta. Necesitas unos accesorios. Y gracias a esos accesorios puedes meterte a 20, 40 metros bajo el mar. Y estar ahí el tiempo que te permita el oxígeno de tu tanque de oxígeno. Y ha habido seres humanos que dicen, yo no me conformo con esto, quiero ir más abajo todavía. Porque como sabemos, el océano tiene muchos miles de metros de profundidad. El océano Atlántico tiene, por término medio, 4 kilómetros de profundidad, 4.000 metros. Las fosas abisales del Pacífico llegan a tener hasta 11.000 metros de profundidad. Y ha habido seres humanos que han dicho, yo quiero experimentar más todavía. Yo quiero saber cómo son esas profundidades marinas. Y hemos inventado instrumentos para eso. Se inventó aquí en España, después se ha ido perfeccionando, el famoso submarino. Pero un submarino llega a 300, 400 metros, no puede bajar más por la presión que hay, por el peso del agua sobre él. Y hemos inventado un instrumento que es el batiscafo. Y el batiscafo sí puede descender hasta 900 metros, 1000 metros de profundidad. Y tú dentro del batiscafo puedes percibir lo que hay en el exterior. Poneros, por favor, en un momento, cómo tiene que ser ese mundo a 1000 metros de profundidad. Oscuridad absoluta. Ahí no llega la luz del sol. Hay tanta agua encima que ahí no llega la luz del sol. El peso del agua, un kilómetro de agua encima, la presión es inmensa. Por eso precisamente necesitas un artilugio como el batiscafo. El silencio debe ser colosal. La oscuridad tan tremenda, el batiscafo la rompe porque lleva focos enormes, unos focos muy potentes que iluminan todo el entorno para poder ver. Y se han podido ver, gracias a eso, formas marinas, formas de vida que están ahí, a esas enormes profundidades. Cefalópodos y otras formas de vida, que ese es su hábitat natural. Para nosotros imposible, pero es su hábitat natural de vida. Pues bien, todo este paseo didáctico que hemos hecho desde nuestra casa al batiscafo a 1000 metros de profundidad en la experiencia de conocer el mar, lo he puesto sobre el tapete para que entendamos que vosotros y yo, el ser humano, tiene una tendencia natural a envolverse en el mar, a conocerlo y a experimentarlo. Pues de la misma manera el espíritu que convive con la materia y forman parte de la misma realidad, aunque sean muy distintos, tiene una vocación natural para envolverse en la materia, para experimentarla, para conocerla. Exactamente igual. Y exactamente igual que vosotros y yo, llega un momento determinado que para seguir bajando, para seguir bajando, para seguir bajando, necesito un instrumento. Ese instrumento es el alma. Lo que llamamos alma es el batiscafo que utiliza el espíritu para seguir bajando, para seguir envolviéndose en la materia. Eso es el alma. Y el alma es una frecuencia vibracional que usa el espíritu precisamente para meterse más en la materia. Con esto vamos ya llegando al tramo final de lo que estamos compartiendo y nos dirigimos ya en no muchos minutos a hacer el descanso y abrir el coloquio. Pero este punto es importante. Vosotros y yo, hasta meternos en el agua, éramos nosotros. Habíamos cambiado el pantalón por el bañador, la falda por el bañador, pero éramos nosotros. Pero llega un momento determinado que para seguir metiéndonos en el mar necesitamos un instrumento. Hemos hablado del batiscafo. Desde el punto de vista de la cosmogénesis, a ese instrumento que usa el espíritu para seguir metiéndose en dimensiones más densas, en esa cadena de homo, homo, homo, para ir metiéndose en dimensiones más densas, se le llama alma. Y alma hay una. Es el batiscafo que usa el espíritu. No hay dos almas, ni 27. Hay una. Porque el espíritu es uno. Y al ser uno, utiliza un batiscafo. No 40 batiscafos, uno. Para que entendamos lo que es el batiscafo, podemos acudir a un término que se utiliza en física de sonidos, que se utiliza en física de luz, que es el heterodino, heterodino o heterodinaje. El heterodino o heterodinaje nos dice que siempre que se encuentran, siempre que conviven dos frecuencias vibracionales, una alta y otra baja, imaginaros una frecuencia vibracional, una onda de 1000 de frecuencia, y otra frecuencia vibracional, otra onda de 100 o de 10, para hacerlo más bajito todavía, de 10. Siempre que esta frecuencia alta, 1000, y esta frecuencia baja, 10, se encuentran, se llama efecto heterodino o heterodinaje al hecho de que de manera natural, no provocada artificialmente, sino de manera natural, surge una tercera frecuencia vibracional, surge una tercera gama vibracional. El encuentro de la alta con la baja da lugar a una tercera frecuencia vibracional. Esto se usa mucho en física. El funcionamiento de la radio se debe a esto, al encuentro entre unas ondas que emiten las emisoras de radio que tienen una frecuencia alta que se encuentran con las frecuencias bajas que emiten vuestro receptor, vuestro aparato de radio. El receptor emite una frecuencia baja y hay un punto de encuentro entre las frecuencias altas de las ondas que emiten las cadenas de radio y la frecuencia baja que emite el receptor de radio. Y de ahí surge una tercera frecuencia vibracional. Es lo que nos permite escuchar la radio. Y esta explicación, no quiero detenerme mucho en ella, no quiero hacerla confusa, pero sí hay algo que tengo que recordaros. Y es que siempre que una frecuencia vibracional alta se encuentra con una baja, surge una tercera frecuencia vibracional, una tercera gama vibracional. Pero esa tercera gama vibracional tiene una característica, que no es fija, sino que es oscilante. La frecuencia vibracional alta es 1000. La frecuencia vibracional baja es 10, en el ejemplo que hemos tomado. Se encuentran. Surge una tercera frecuencia vibracional. ¿Cuál es la frecuencia vibracional de esa gama, de esa nueva frecuencia? La alta es 1000 y es 1000. La baja es 10 y es 10. Y esa tercera que surge ahora es oscilante. Entre la baja y la alta, entre la alta y la baja. Por tanto, esa tercera es oscilante en nuestro ejemplo entre 1000 y 10, entre 10 y 1000. Es por esto por lo que hablamos de frecuencia modulada, porque en la radio aparece esa tercera frecuencia vibracional que es oscilante, que podemos modular, algo así como en las radios antiguas, que podemos modular. La tercera frecuencia vibracional no es fija, es oscilante. Y está siendo oscilante entre la alta, que es 1000, y la baja, que es 10. Ahí está, en medio. Pues bien, esto es lo que surge en el universo, esto es lo que pasa en la creación, esto es lo que pasa en la manifestación. Espíritu y materia conviven. El espíritu es una frecuencia vibracional enorme, pura. La materia es densa, es baja en comparación con el espíritu. Pero inevitablemente al convivir surge una tercera gama vibracional que está en medio, entre lo que es propio del espíritu y lo que es propio de la materia. Si lo viéramos como en pisos, aquí estarían lo más arriba, lo más puro, como el primer círculo concéntrico que surge del agua. Aquí estaría la dimensión más pura, la segunda dimensión más pura. En el cristianismo a la primera lo llaman querubines, los segundos son los serafines. Iríamos cada vez bajando más. Abajo del todo, en las plantas de abajo, estaría la materia más densa. Y en medio, habrá unas dimensiones que han surgido por el efecto heterodinaje. Y esas dimensiones son oscilantes. Esas dimensiones es lo que permite al espíritu seguir bajando por la materia. Podríamos decir que esas dimensiones que han surgido por el efecto heterodino son porosas y el espíritu se puede como filtrar por ellas. Si no fueran porosas no podría descender más. Y esas dimensiones que han surgido de la forma que acabo de compartir, metafóricamente es lo que podemos denominar el batiscafo. Es como si el espíritu estuviera empapando la materia, dimensión más pura, la siguiente. Hay un momento en el que lo tendría ya muy difícil, ya estamos en el agua metido, ¿cómo seguimos metiéndonos más? Pero estas dimensiones intermedias que han surgido de la forma que acabo de compartir, como son oscilantes, permiten al espíritu seguir bajando, hasta conectar finalmente en la parte más baja de esas frecuencias oscilantes, hasta contactar con la materia más densa. 1000 y 10, y 1000 se va como filtrando por el oscilante y de esa forma puede tocar 10. Cuando toca 10 se dice que a el alma, es una metáfora, le salen ramas. El alma es una, hay una única alma, alma universal. En el lenguaje oriental se le llama Budi, y para entender lo que sucede con Budi, los antiguos nos plantearon el ejemplo de un árbol. Ver un árbol, pero verlo a la inversa, boca abajo. Espíritu, las dimensiones que estamos llamando de heterodino, las dimensiones del alma, y en la parte de abajo del árbol, ¿qué le pasa al árbol? Que le salen ramas, ¿verdad? Del tronco salen ramas. De las ramas salen más ramas. Y finalmente de las ramas salen hojas. Las hojas y las ramas son parte del árbol, indudablemente. Las ramas y las hojas de un árbol son el mismo árbol. El hecho de que un árbol tenga un ficus de los que hay en Sevilla, miles de hojas, no quita que cada hoja forma parte íntegra del árbol, ¿verdad? Bien. En el proceso de descenso del espíritu, de la mónada indivisible, al usar ese espacio intermedio a modo de batiscafo, que en términos espirituales se denomina alma, los griegos lo llamaron psique, pero normalmente es alma, un alma universal o budi, en la medida en que el espíritu va interpenetrando por esas franjas de dimensiones oscilantes, metafóricamente podríamos decir que al alma universal, a ese árbol, le salen ramas y le salen hojas en su contacto con las esferas materiales más densas. ¿Qué son las ramas? Las ramas son almas grupales. Hay formas de vida en este mundo en el que estamos, por ejemplo, hay formas de vida donde está el espíritu, porque está en todas. y la presencia del alma universal en ellas es a modo de un alma grupal, es decir, un alma que está encarnada a la vez en muchas formas de vida. Eso sucede en el ámbito de los minerales, eso sucede en el ámbito de los vegetales, en el mundo de las plantas, y eso sucede en el mundo de los animales. Si tenemos animales domésticos, si tenemos esos magníficos compañeros de vida, estos animales tienen alma, claro que tienen alma, pero no tienen un alma individualizada, tienen almas grupales. Al árbol Budi le han salido ramas, y esas ramas están encarnadas como ramas en distintas formas de vida. Ese es el concepto de alma grupal. Y al existir la forma de vida humana, a eso dedicaremos parte del próximo encuentro, al surgir la forma de vida humana es cuando se hace posible que de la rama salgan hojas. Tener en cuenta que manas es un término muy antiguo sánscrito que significa pensador, pensamiento. Todos los términos que se utilizan en lenguajes actuales, en castellano, en alemán, en inglés, tienen esto presente. Humano, ¿por qué? Porque tienes manas. Manas es un cerebro complejo y una mente relacionada con ese cerebro complejo que tiene capacidad de lo concreto y de lo abstracto. En inglés, man, M-A-N, viene de lo mismo. En alemán, M-A-N-N, viene de lo mismo. Esa es la cualidad humana. Un cerebro complejo y una mente que se interrelaciona con ella con capacidad de lo concreto y de lo abstracto. Cuando en ese descenso del espíritu en el batiscafo del alma universal se llega a una forma de vida como la nuestra, que ha venido de la evolución de la materia, fijaros qué belleza, porque el espíritu va bajando y la materia va evolucionando. El espíritu va bajando de arriba a abajo, la materia va subiendo de abajo a arriba, formas de vida cada vez más complejas. Y hay una forma de vida muy compleja, con capacidad de autoconsciencia, que es la que tenemos los humanos, seamos de este planeta o vete a saber del cual, pero si hay humano significa que tienes capacidad de autoconsciencia, de pensamiento trascendente, de hacerte preguntas que van más allá del sota, caballo y rey de lo material, y esa forma de vida tan maravillosa es consecuencia de la evolución de la materia. Va de abajo arriba y el espíritu va bajando de arriba abajo, y cuando se encuentra, cuando el batiscafo encuentra una forma de vida tan compleja como la nuestra, es cuando ya de la rama aparece la hoja. La hoja es el alma individual, el alma individual que está en cada uno de vosotros y de vosotras. Vosotros y yo tenemos un alma individual, en vosotros y en mí está el espíritu, que es uno, y está el batiscafo, que es el alma universal. Y ese alma universal, a vida cuenta de la capacidad mental que tenemos, se expresa en nosotros a través de la presencia de un alma individual, de una hoja. Las almas grupales tienden a individualizarse. Es un proceso que ocupa eones de tiempo. Pero el alma que está en vosotros y que está en mí, la hoja del árbol, por supuesto que forma parte del único árbol, porque nada más que hay una gran alma, pero vive una especie de diferenciación. Y esa diferenciación surge de un alma grupal, surge de una rama. Hace eones de tiempo, vuestra alma individual era un alma grupal, pertenecía, estaba dentro de un alma grupal, que en su proceso evolutivo hubo un momento en que se diversificó, que se abrió, que se diferenció, y dio lugar a hojas que son las almas individuales. Y el alma individual que está en vosotros y en mí se diferenció, se individualizó en un momento determinado. Y a partir de ahí lleva un camino de encarnaciones donde va ganando en autoconsciencia. Con esto vamos a terminar. Donde va ganando en autoconsciencia. Todas las almas individuales son hojas del mismo árbol. Pero claro, son hojas. Viven una experiencia propia. O mejor dicho, viven una experiencia aparentemente propia. Realmente no es una experiencia propia. La experiencia de cada hoja es la experiencia del árbol, ¿verdad? Cada hoja puede vivirlo como hoja, pero a su vez es la experiencia del árbol. Y la savia, que es el espíritu, la savia que le da vida al árbol, es una. espíritu, batiscafo, alma individualizada, savia, árbol, ramas y hojas. Las almas individuales, individualizadas, fueron almas grupales. Esto implica una enorme responsabilidad vuestra y mía con relación a las almas que hoy son grupales. No nos damos cuenta todavía los humanos, pero en nuestro propósito de vida, en nuestro propósito de existencia, una de nuestras grandes labores en el ámbito de la creación es facilitar que las almas grupales se vayan individualizando. Las nuestras que se han individualizado tienen esa responsabilidad. Somos como los hermanos mayores. Y se ayuda a la individualización de las almas grupales a través del amor. A través del amor. A través de la alta vibración. Tenemos una responsabilidad con los animales, con las plantas. Están en proceso. Ahí hay almas grupales que están en proceso, como la vuestra individualizada ahora lo estuvo hace eones de tiempo. Y tenemos una enorme responsabilidad de la que somos totalmente inconscientes en la actualidad. Es una enorme responsabilidad. Y vuestra alma individualizada surgió en un momento determinado. Y a partir de ahí, como comentaba hace un minuto, tiene una trayectoria larga, muy larga, de sucesivas encarnaciones en vidas muy distintas para ir ganando en autoconsciencia. ¿Qué es esto de autoconciencia? Y hacemos el descanso. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Es una parábola, son unas enseñanzas de Jesús, donde nos habla que hay 10 mujeres. En la traducción literal, vírgenes, 10 vírgenes, que están esperando al novio. Ya el mes que viene veremos qué es eso del novio. Tiene que ver con los tiempos actuales de convulsión. Ya lo veremos el 16 de abril, que es el próximo encuentro después de Semana Santa. Las vírgenes están esperando al novio. Y nos dice el Evangelio, cada virgen, cada mujer, tiene una lámpara de aceite. Hay 5 de ellas, porque son 10, hay 5 de ellas que están llenando la lámpara. Y hay otras 5 que no están llenando la lámpara, que están distraídas, entretenidas. Y le dicen las que están llenando la lámpara, que en el Evangelio se le llama prudentes o sensatas, mientras que a las que están distraídas, entretenidas, se le llaman necias o insensatas. Le dicen las sensatas a las insensatas: tenéis que ir llenando la lámpara de aceite, que cuando llegue el novio se van a abrir las puertas del banquete y solo puede entrar aquellas de nosotras que la lámpara de aceite haya llegado a un cierto nivel. No dice que esté llena, sino que haya llegado a un mínimo, a un cierto nivel. No sé, imaginaros que la lámpara es así, pues que haya llegado hasta aquí. Y si tu lámpara no llega hasta aquí, no entras en el banquete. Se te cierran las puertas en el proceso evolutivo y en los ciclos evolutivos. Llenar la lámpara de aceite. Y le dicen las insensatas: ¡guau! Pero vete a saber cuándo llega el novio, eso del novio. Bueno, ya veremos, queda tiempo. Y hay un momento determinado, que es precioso, que le dicen las insensatas a las sensatas: bueno, pero además, si el novio llega, vosotras que estáis llenando la lámpara, nos daréis de vuestro aceite. Y le dicen las sensatas: es que no es posible. ¿Qué más quisiéramos nosotras, por compasión y por amor, que daros de nuestro aceite? Pero es que no es posible que de mi aceite yo te dé a ti. Eso no es posible. Por tanto, poneros manos a la obra, ir llenando la lámpara de aceite. Finalmente llega el novio, claro. El novio llega. Las puertas del banquete se abren. Y efectivamente solo entran en el banquete las sensatas. Es decir, las mujeres que la lámpara de aceite ha llegado a un cierto nivel. ¿Qué le pasa a las insensatas? Que se cierra la puerta y no entra. Y termina esa parte del Evangelio con las insensatas golpeando la puerta. ¡Dejadnos entrar! ¡Dejadnos entrar! Y termina el Evangelio diciendo que desde dentro se escucha una voz que dice: alejaos porque no os conozco. Alejaos porque no os conozco. Ahí termina esa parte del Evangelio. Bien, la lámpara de aceite es el ejemplo maravilloso que tiene otros significados esotéricos, ¿eh? Pero el más directo y el que es más útil para entender qué hacemos aquí, desde el punto de vista álmico, esa lámpara de aceite es el alma individual de cada uno. Y ese alma individual tenemos que irla llenando. La lámpara de aceite hay que irla llenando. Y no la llenamos solamente en una vida, la vamos llenando en una cadena de vida, una encarnación, otra encarnación. En cada encarnación, vuestro propósito y el mío, desde el punto de vista espiritual y álmico, es aportarle un poquito más de aceite a la lámpara, para que cuando llegue el momento que el novio llegue, y llegará, son ciclos cosmogónicos, cuando llegue ese momento que llegará, y están descritos muy bien, lo veremos el 16 de abril, están escritos muy bien en las tradiciones espirituales, cuando llegue ese momento que llegará, cuando llegue ese momento que hay indicios actualmente que puede ser que no esté muy lejos, porque las descripciones que hacen todas las tradiciones, todos los maestros, todos los sabios, de los tiempos previos a la llegada del novio, se parecen mucho a estos tiempos, eso ya lo veremos el 16 de abril, cuando el novio llegue, la puerta se va a abrir a una nueva humanidad. Ese es el banquete. Y a esa nueva humanidad van a poder seguir encarnando en ella las almas que hayan llegado a un cierto nivel de conciencia, de aceite. Y las que no, se cierran la puerta. A nosotros esto nos parece muy trágico, pero tener en cuenta que todas las hojas forman parte de la vida de un árbol. Yo creo que todos somos conscientes que en los procesos naturales un árbol tiene ramas y echan frutos, pero hay frutos que no terminan de madurar en los procesos que podemos observar en la naturaleza. Y hay un momento determinado que la misma fuerza vital, la misma savia que el árbol está dando a los frutos para que florezcan y para que maduren, hay muchos frutos que maduran, efectivamente, pero ¿y los que se quedan a mitad de camino? Hay un momento determinado, como sabéis, que la misma fuerza que se estaba dando, el árbol deja de darla. Y esos frutos se pudren. Ya está. Al árbol no le pasa absolutamente nada. A la savia tampoco le pasa absolutamente nada. Al espíritu y al alma universal no le pasa absolutamente nada, que es la realidad. Y a eso que se llama alma individualizada, pues sí, vive el proceso que estamos compartiendo y se queda fuera del banquete. Hay gente que me dice, bueno, y si te quedas fuera del banquete, ¿qué te ocurre? De verdad, más que poner la atención en qué te ocurre si te quedas fuera del banquete, yo creo que hay que poner la atención en entrar en el banquete. No perdamos el tiempo. Posiblemente a los que se queden fuera habrá otras oleadas de vida, habrá otros procesos, porque todo es misericordia, todo es amor, todo es perfecto. Habrá otros procesos. Pero lo que a vosotros y a mí, desde el punto de vista de nuestra alma, de nuestra lámpara de aceite, lo que debe centrarnos es entrar en el banquete, formar parte de esa nueva humanidad. Y para ello lo único, tampoco se nos pide tanto, nadie nos pide que llenemos la lámpara, se nos pide que lleguemos a un cierto nivel de aceite. Pregunta final, ¿cómo vamos poco a poco echando aceite en la lámpara en cada vida que vivimos? Cuando estamos encarnados en el plano físico, hacemos la siembra con nuestros actos, con nuestras conductas, con nuestros comportamientos, con nuestras obras. Y cuando desencarnamos en el plano de luz, recogemos lo que hemos sembrado como cosecha. A partir de ahí, ocúpate de que lo que siembras aquí sea una cosecha allí que te permite sacar aceite. Y claro, si lo que cosechas aquí son piedras, perdón, si lo que siembras aquí son piedras, lo que vas a recoger allí son piedras. Y de las piedras no se extrae ni una gota de aceite. Si lo que siembras aquí es egoísmo, si lo que siembras aquí es egocentrismo, si lo que siembras aquí es incomprensión, cólera, ira, yo, etcétera, etcétera, lo que vas a recoger como cosecha cuando estés en el plano de luz son piedras. Y no le podrás echar ni una gotita más a tu lámpara. En cambio, si cuando estás aquí, aquí ahora, siembras desde la compasión, desde la empatía, desde la comprensión, desde el altruismo, desde la solidaridad, desde la generosidad, desde la mano tendida, desde el amor, si esa es tu siembra, vas a recoger allí frutos, que esos frutos sí son ricos en aceite, y podrás exprimirlo y echarlos en tu lámpara. En cada encarnación llegamos con nuestra lámpara de aceite a un determinado nivel, y estamos llamados a sembrar ahora para que cuando estemos otra vez desencarnados, lo que hayamos sembrado ahora podamos extraer una cosecha para echarle más aceite a la lámpara. Y con el nuevo nivel de aceite volvemos a encarnar. Cuando desencarnamos, nuevamente recogemos lo que hemos sembrado como cosecha y echamos el aceite que podamos y volvemos a encarnar. En vuestra mano está, en mi mano está, aprovechar esta vida para sembrar lo más posible y para sacar el mayor volumen de aceite posible cuando desencarnemos. Y cada vez que volvamos, tenemos el nivel de aceite que cada uno ha ido acumulando en función de su propia evolución en conciencia. Ya está. Y eso no se pierde. Es decir, el nivel de aceite que tú hayas alcanzado, ya lo tienes. El nivel de aceite significa conciencia. Al principio, vosotros y yo todos hemos tenido muy poco aceite. Cuando se tiene muy poco aceite, ¿qué sucede? Que tu visión de la vida es muy corta. Tu círculo de compasión empieza y termina contigo. Ya está, todo soy yo. Eso pone de manifiesto un nivel de conciencia muy bajo, muy poco aceite. Y poco a poco, hemos ido llenando, hemos ido echando aceite en la lámpara. Y cada vez que vamos echando más aceite en la lámpara, se va ampliando nuestro círculo de compasión. Y se va viviendo de una forma distinta, más generosa, más sencilla, más altruista, más abierta, más solidaria, más comprensiva, más empática, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso estamos. Desde luego, para formar parte de una nueva humanidad en la que ya se anuncia que no habrá ni egoísmo ni egocentrismo y que será una humanidad ejemplar, es requisito lógico el que tu nivel de aceite ya tenga un mínimo de nivel para que tu conciencia no sea egoica ni sea egocéntrica. Porque si tu conciencia es egoica y egocéntrica, no tiene sitio en esa nueva humanidad. Todo surge de lo absoluto, de ese silencio, la gran emanación. Esa emanación se despliega, tal como hemos comentado, a través de tres grandes emanaciones que realmente forman parte de la misma cosa. Se delimita la tierra que queremos cultivar en la primera. Se prepara la tierra que vamos a sembrar en la segunda. Y en la tercera se echa la semilla. Una semilla que, como hemos comentado, es el espíritu que se va envolviendo en la materia. En una materia que a su vez va evolucionando, guiada, orientada por la propia influencia del espíritu. En su envoltura en la materia, en un momento concreto del envolvimiento, el espíritu necesita utilizar ese espacio que hemos denominado batiscafo en ejemplo, que es el buddhi, alma universal, y en su descenso, en su penetración por la porosidad de ese buddhi, podemos verlo como un árbol de donde van surgiendo ramas y de las ramas salen hojas. Las ramas son almas grupales, las hojas son almas individuales. Cada hoja tiene vida propia, pero forma parte del árbol. Cada hoja tiene su propia experiencia. Sobre una da el sol, en otra está dando la sombra, en una da el agua del aspersor, en otra está seca. Cada hoja tiene su experiencia, pero todas forman parte del mismo árbol. Y vosotros y yo tenemos una hoja individualizada, tenemos un alma individualizada que está llamada a evolucionar en consciencia como una lámpara de aceite que debemos ir llenando como las mujeres sensatas de las que nos habla Jesús de Nazaret. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos y son 1:30, a menos 20 volvemos para compartir 35-40 minutos de coloquio. Muchas gracias. Ya he compartido que el próximo encuentro no será el primer jueves de mes, que coincide con Semana Santa, sino que se pasa, bueno, con Semana Santa no coincide, pero son preámbulos de Semana Santa ya, entonces se pasa al día 16 de abril. Es cuando tendremos aquí el encuentro, donde vamos a seguir avanzando en este proceso que estamos haciendo y vamos a situar la evolución vuestra y mía álmica en el contexto de la evolución de las humanidades, las distintas humanidades. Por tanto, hablaremos de Lemuria, hablaremos de la Atlántida, de vuestra alma y la mía en Lemuria o la Atlántida, y del momento actual, de la humanidad actual y el momento actual. Ahí tendremos ocasión de hablar con claridad de, bueno, de todo este proceso evolutivo que estamos viviendo, las circunstancias. Eso dará pie a que después, en el mes de mayo, entremos en una charla que sea la economía y la sociedad actual. Ahí entraremos con mucho detalle en las convulsiones que hay, en los conflictos que hay, el por qué, el para qué, cómo se mueve esto que hay detrás. Pero el 16 de abril hablaremos de humanidades, de la evolución de nuestras almas individuales en esas distintas humanidades y, por supuesto, del papel, el propósito y la función de la humanidad actual y del momento actual. Eso será el 16 de abril. Y antes, en esta misma sala, el día 28 de marzo, celebraremos un encuentro que ya es el tercer año que se celebra, que es el Encuentro Andaluz de Teosofía, que este año se va a dedicar a estudiar los auténticos fundamentos del yoga. El yoga, lo que realmente es, y cómo practicarlo de una forma genuina. Vamos a tener con nosotros en jornada de mañana y tarde, será todo el sábado, empieza a las 10 de la mañana y termina a las 20:30, y tendremos con nosotros cuatro ponentes. José Tarragó, que no es la primera vez que viene aquí ya, es este señor que para mí es un auténtico maestro, que vive en Barcelona, que ha estado ya en años anteriores también compartiendo con nosotros y que nos dará su percepción de lo que es el sendero de autotransformación que el yoga supone. Tendremos después también por la mañana, y eso es un privilegio, de verdad, si podéis no lo perdáis, es un privilegio, tendremos con nosotros a un swami. Swami es la denominación que se da en la India a personas que han alcanzado un alto nivel de maestría. Ese nivel lo dan maestros muy avanzados a discípulos que consideran que ya han llegado a un nivel muy importante. Entonces estará con nosotros Swami Sabyananda. Swami Sabyananda nació en España, es español de nacimiento, pero siendo muy jovencito, su alma lo llevó a irse a la India y ha vivido en la India toda su vida. Su camino ha sido un camino primero de ascetismo y después ya por otro derrotero dentro de la espiritualidad oriental. Y bueno, en su camino, después de estar más de 30 años en la India, pues alcanzó ese nivel de maestría. Y entonces su maestro le dijo que era el momento de volver a su país, que ya su última parte de su vida tenía que hacerla en su país con su gente y sembrando en donde había nacido. Y hace unos 6 años más o menos volvió entonces a España. Tiene un ashram a las afueras de Barcelona actualmente. Y Swami Sayananda, esta persona, estará con nosotros el sábado 28 impartiendo una conferencia de 1 hora y después compartiendo un coloquio también de 1/2 hora. Y por la tarde estaremos dando la conferencia a Sergio Marina, que es una persona joven pero que muy cualificada también espiritualmente, y yo seré el último ponente del encuentro también en esa tarde del sábado, día 28 de marzo. Así que si queréis, el sábado ese estaremos entero aquí. Eso sí, se pide una aportación de 20 euros. Y hay personas que dicen, ¿y por qué 20 euros? Bueno, primero, para cubrir los gastos de organización, que no llegan a eso. Es decir, el gasto de traslado a Swami, a Tarragó, a Sergio, etcétera, pues se le paga, ¿no? El viaje, la estancia, etcétera. Lo que cuesta alquilar esto, que la universidad nos abre sus puertas, pero también pasa la factura, hay que comprenderlo. Y después, todo lo que ya lo hemos hecho en años anteriores, todo lo que pueda sobrar, que esperamos que sobre, va dirigido a la Asociación de Protectora de Animales del Buen Amigo de los Palacios. Ya lo hicimos el año pasado y lo haremos también en este. Ni un solo euro va a la rama, a la teosofía o a nadie, va a cubrir gastos de organización y a la protectora de animales. Bien, pues dicho esto, es todo el sábado. El sábado 28 de marzo comienza a las 10 de la mañana y termina a las 20:30 horas. Y la siguiente cita, el 16 de abril, jueves, en un encuentro como este, que comenzará, por tanto, a las 18:30, igual que siempre. ¿Quién abre el fuego de aportaciones o preguntas? Venga. Yo refiero a la palabra del espíritu bajar desde el agua, llega a la cama, entonces estamos con, digamos, las almas grupales. ¿Estas también evolucionan? Es decir, ¿tienen su lamparita de aceite? ¿No? Es decir, el reino mineral, vegetal, y además también tienen su aparente artista, también pueden reencarnarse, de hecho se reencarnan. Y un corolario es que si este espíritu llega hasta la soja, hasta nosotros, y nosotros tenemos que evolucionar a base de reencarnaciones, si lo hacemos mal y la aparente artista se nos acaba, no entraremos en la fiesta, no. Es el espíritu que convive en nosotros, es uno el que va a sufrir a nosotros. Muy bien, muy interesante las dos cuestiones. Ahora, al responderla también, para los que estáis más al fondo y no lo escuchéis, también me sirve para que seáis conscientes de la pregunta y lógicamente de la respuesta. Lo primero que son dos cuestiones muy interesantes, te las agradezco mucho. Lo primero que plantea es si las almas grupales tienen también evolución a modo de lámpara de aceite, como hemos comentado. La lámpara de aceite tiene que ver con, sobre todo, con la autoconsciencia. La autoconsciencia es ni más ni menos que el verse como yo, el verse como un yo. Yo vivo, yo existo, yo soy. Lo cual significa un salto evolutivo importantísimo. Esa percepción de verse como un yo, que sepamos, no está en los otros reinos de vida. Hay otra consciencia, hay otras percepciones, pero no hay una percepción del yo. El yo, por tanto, es un éxito de la evolución. Cuando un alma se individualiza, en el nivelito que tenga de poquito nivel de aceite que tiene al principio, hay una percepción de autoconsciencia. Yo existo, yo soy, yo vivo, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que esa percepción del yo está muy apegada a lo material, a lo corpóreo. No es una percepción de un yo trascendente, sino pegada a lo corpóreo, a lo físico, emocional y mental, y ya está. Y es también muy egoica. Es una especie de yo. Conforme vamos viviendo experiencias en cada vida, en cada encarnación, y vamos poco a poco sembrando, y en el plano de luz, al desencarnar, vamos sacando aceite, conforme vamos teniendo más aceite, significa que esa autoconsciencia se va ampliando. Entonces, poco a poco te empiezas a ver como algo más que un yo, empiezas a tener un sentido de compasión, de empatía, de comprensión por otras personas. Los sabios han hablado del círculo de compasión, lo compartí ahora en el descanso con uno de vosotros, una de vosotras. Los sabios han hablado del círculo de compasión. En la medida en que el nivel de aceite va subiendo, una primera manifestación es que tu círculo de compasión se va ampliando. Al principio, tu círculo de compasión empieza y termina en ti. Ya está. Un paso importante es cuando tu círculo de compasión incluye a tu pareja, a tus hijos, a tus padres. Hay gente que no llega ni a eso, ¿eh? Pero en fin, ya hay personas que amplían su círculo de compasión a sus seres queridos, se amplía el círculo de compasión a los amigos, se amplía el círculo de compasión a otros seres humanos, con los que compartimos cosas, con los que hacemos cosas, se va ampliando el círculo de compasión cuando en nuestra vida, además de servirnos a nosotros mismos, vamos metiendo algo de servicio a los demás, de la forma que sea, cada uno de muy distintas maneras. Eso pone de manifiesto que va subiendo el nivel de aceite de cada uno. Cuando ya tenemos una mirada compasiva, fraternal a toda la humanidad, eso es señal de un nuevo avance en el nivel de aceite. Cuando el círculo de compasión va más allá de la humanidad y empezamos a percibir que la vida es una y que todas las formas de vida son iguales y hay una reverencia por la vida, por los animales, por las plantas, por la madre tierra, eso supone, ¿no?, que hay ya una percepción mucho más amplia, que se está ampliando ese círculo de compasión, y eso es una manifestación de que está subiendo el nivel de aceite. Y por supuesto también es una manifestación de la subida del nivel de aceite el hecho de que te empieces a ver no como coche, sino como conductor. Es decir, que empieces a ver que en ti, además de lo perecedero, hay algo imperecedero. Y que en ti hay algo que no va a morir. Eso supone un salto bestial en la evolución en consciencia. De vivir creyendo que tú eres lo que dice el carnet de identidad y que vas a morir, a empezar a percibir que eres más que el DNI y que hay algo en ti imperecedero, eso es un salto importantísimo en la evolución en autoconsciencia. Y conforme ese salto se va plasmando, es decir, vamos viviendo cada vez más como eso que realmente somos y no como el personajillo que ahora estamos encarnando, pues es una manifestación de que estamos avanzando en el nivel de autoconsciencia. En ese sentido, las almas grupales no tienen este tipo de evolución, porque no hay un yo, no hay una percepción de yo que pueda evolucionar. Las almas grupales evolucionan desde la inocencia. Es la gran cualidad de las formas de vida no humanas. Nosotros perdemos la inocencia. Cuando hay un sentimiento del yo, perdemos la inocencia. Después, conforme vamos evolucionando en conciencia, vamos recuperando la inocencia. Pero claro, es una inocencia consciente. El animal, la planta, el mineral tiene una inocencia natural. Y de su manera y a su forma también tiene una forma de evolución. Ahí, sin embargo, lo que no hay es ningún tipo de puerta que se abra o puerta que se cierra. Porque no hay, como son formas de vida inocentes, no hay una responsabilidad. No hay una autoconsciencia que haga o deje de hacer. Y al no haber una autoconsciencia que haga y deje de hacer, no hay una responsabilidad. No se puede decir, pues tú has llenado la lámpara de aceite porque así lo has hecho y tú porque no te ha dado la gana. En el caso de las almas grupales no hay ese tipo de circunstancias. Y la segunda cuestión que planteaba es que si cuando un alma individualizada llega el novio y no entra en el banquete, si eso no afecta de alguna manera al espíritu, si eso no afecta de alguna manera al primigenio, efectivamente, a la savia del árbol. Bien, esta pregunta es muy potente y yo os invito a que la reflexionéis. Más que dar una respuesta, que la voy a dar, pero que la reflexionéis para que cada uno pueda de alguna forma dar su respuesta. Porque el hecho de plantearse esta pregunta pone dentro de nosotros en marcha una mente abstracta que necesitamos mover y que necesitamos expandir. Fijaros, tenemos el árbol. Ese árbol está impregnado, está lleno de la savia. Y de ese árbol salen ramas y salen hojas. Y hay hojas que se pudren, por decirlo de alguna manera. Hay hojas que no cumplen su proceso evolutivo, que se quedan como a mitad de camino, que no terminan de cuajar. ¿Qué le pasa al árbol? ¿Y qué le pasa a esa savia que nutre al árbol? Los maestros, hay muchos que nos dicen que no nos preocupemos, porque ese alma individualizada, que cuando hay un ciclo que termina para empezar otro, y ese alma individualizada no tiene el nivel de conciencia, el nivel de aceite suficiente como para pasar al otro, se queda como en stand-by esperando una nueva oleada de vida. Vendría a hacer algo así como que en el árbol, esa hojita que se ha quedado ahí como a mitad de camino, el brotito quedaría. Y ya cuando haya una nueva oleada de vida, dicho coloquialmente, en la siguiente primavera habrá una nueva ocasión. En la siguiente primavera habrá una nueva ocasión de evolución. Esa es la plasmación de la mayoría de los maestros. También hay algunos maestros que nos dicen que tu reflexión vaya un poquito más allá. Claro que hay otras oleadas de vida, claro que hay otras oportunidades, pero que seas consciente que si no las hubiera, que las hay, pero que si no las hubiera, realmente el alma individual, que una hojita caiga al suelo y nos... Al árbol no le pasa nada. De hecho, en la propia naturaleza sabemos que hay árboles que las hojas caen, se secan y caen al suelo en otoño, ¿no? El árbol no le pasa nada, el árbol sigue siendo el árbol, la savia del árbol sigue intacta. Eso nos obliga a situar nuestra mente, nuestra reflexión, en clave de unicidad. El alma individual, la hoja de hecho, aunque tiene una apariencia de individualidad, es como un terminal, cada hoja es como un terminal de conciencia del alma universal y del espíritu uno. Una especie de terminal, me podéis entender, ¿no? De terminal de conciencia. Y porque un terminal en sí, pues no cumpla su función o se averíe, no llega a desarrollarse, bueno, pues es un terminal que no da su función. Pero como hay tantísimos, miles de millones de terminales, no ocurre nada. Pero os invito a que, que hagáis esa reflexión con vosotros mismos. No ahora solamente, sino con el esquema en vuestra casa. Más cosas. Pues te voy a hacer son tres pequeñas preguntas en una. Siguiendo la metáfora del árbol, de las hojitas, de que somos hojitas individuales dentro del conjunto del gran árbol de esta humanidad. Hasta ahí creo que lo tengo más o menos. Ahí la siguiente pregunta sería: si nosotros, cuando pasamos al otro lado, cuando desencarnamos, comprobamos el nivel de aceite y es suficiente, ¿eso sabemos que es suficiente o no nos dicen cuánto es suficiente? ¿Por qué tenemos que volver si hemos llegado a un cierto nivel? ¿O por qué, si estamos, como se dice, también en el otro lado, para qué volvemos? Muy bien. Muy interesante, muy interesante las cuestiones. Ahora vamos a Juan. Muy interesante las cuestiones que has abierto. Muchísimas gracias. Cuando estamos en el plano de luz, tenemos un discernimiento que no tenemos aquí encarnado. Es decir, aquí nuestra dimensión álmica y espiritual está envuelta. Allí estamos sin la envoltura. Al no tener la envoltura física, nuestra perspectiva se amplía y, por tanto, vemos cosas que aquí no vemos. Entre otras cosas, efectivamente, allí sí vemos, dicho coloquialmente, el nivel de aceite que tenemos en la lámpara. Allí sí lo vemos. Y, de hecho, allí diseñamos nuestro plan de vida para la siguiente encarnación. Y ese plan de vida conlleva un objetivo, que es seguir llenando la lámpara de aceite. Pero claro, el plan de vida, coloquialmente, si la lámpara de aceite tiene 10 niveles, tu plan de vida no será el mismo si estás en el nivel 4 y lo que quieres ahora es llegar al 5, por lo menos al 5, que estás en el nivel 7 y lo que quieres ahora es llegar por lo menos al 8, o estás en el nivel 2 y lo que quieres ahora es llegar cuando menos al 3. Evidentemente, eso a la hora de plasmarlo son formas de ver la vida, son conciencias distintas que tienen plasmaciones distintas. Una persona, un alma, perdón, que tenga un nivel 7, ella un alma con un nivel de conciencia muy alto. Le queda todavía en su evolución, pero se planteará una forma de vivir muy distinta para crecer de un alma que tenga un nivel 1 y ahora se plantee el nivel 2. Su nivel de conciencia es mucho más limitado y el formato de vida que se diseñará será muy distinto al otro. En cualquier caso, cada uno diseña su formato, su plan de vida, con el objetivo de que sirva, la nueva vida, sirva para echar un poquito más de aceite. Esto también explica el hecho de que a veces, aquí, en nuestra vida, tengamos experiencias que nos pueden resultar muy difícil de entender. Estamos aquí encarnados y vivimos cosas. Y decimos, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo esto? Desde el otro plano, antes de encarnar, hemos elegido a nuestros padres. Tela marinera en algunos casos, ¿verdad? En muchos no, estupendo, pero hay algunos casos que hay gente que me dice, Emilio, que yo he elegido a mi padre, ¿de verdad? ¿De verdad? Pues sí, sí. Y no solamente a tu padre y a tu madre, estás eligiendo una condición socioeconómica. Porque, claro, la situación socioeconómica de tus padres marca la situación socioeconómica en la que tú vas a nacer y el país y la cultura. Y según tu propósito de vida, traes también en el kit de encarnación unos dones y unos talentos, unas capacidades y unas cualidades innatas para desarrollarla en esta vida que te van a servir para sembrar y después cosechar. Y hay una serie de experiencias que a veces nos traemos a esta vida en nuestro programa, que cuando estamos aquí, insisto, nos cuesta trabajo. Pero esas experiencias, esas noches oscuras, están diseñadas, están deseadas, están pergeñadas para que le saquemos jugo a esta vida. Suponeros, no digo que sea el caso ni mucho menos, si estamos aquí es que estamos un poquito medio espabilados, suponeros que nuestra alma encarna. Como soy economista, os pongo el ejemplo de que cada encarnación es como hacer una inversión. Venga, otra vez. Tiene un coste. Igual que si invertimos en 1.000 euros en bolsa, eso tiene un coste, son 1.000 euros que me estoy jugando. Tiene un coste, porque venir otra vez aquí, venga, otro coche, otra personalidad, otra vida, otra vez, eso tiene un coste. ¿Y qué esperamos obtener? Una rentabilidad, igual que sucede en una inversión económica. Invierto para obtener una rentabilidad. ¿La rentabilidad cuál es? Que cuando desencarne tenga una cosecha que pueda echarle aceite a la lámpara. Pero ¿y si encarno, es decir, invierto y no hay rentabilidad? Bueno, no pasa nada, no hay culpabilidad, nadie te va a dar cosquis. Vuelves a encarnar, vuelves otra vez aquí y nuevamente no obtienes rentabilidad. Vaya hombre. Y vuelves a encarnar y sigues sin obtener ninguna rentabilidad, no hay ninguna cosecha cuando desencarna. Ese alma, en la lucidez del plano de luz, se establece para ella misma circunstancias en la vida. Oye, en esta vida no puede pasar igual. Tiene que haber cosas que me muevan, que me espabilen. Porque parece que aquí, como no nos traqueten un poco, la distracción, el entretenimiento, el no sé qué, el no sé cuánto, y es que se va la vida antes que nos damos cuenta. Entonces, pergueñas, incluso pactos de amor con otras almas, para que aquí vivas experiencias que te obliguen a pararte y a percibir un sentido más trascendente en la vida. Y entonces pacta con otra alma, por ejemplo, el hecho, encarna tú como mi hijo o como mi hija. Y en un propósito de vida, el tuyo, suelen ser almas más evolucionadas, y esa alma evolucionada se presta a ser tu hijo o tu hija para vivir aquí 5 añitos. Para encarnar aquí y vivir aquí 5 años. ¿Con qué propósito? El recorrido en consciencia de esos 5 años va a ser muy cortito. ¿Pero con qué propósito? De que el alma que está encarnada en tu madre o en tu padre, tu fallecimiento le suponga un traqueteo tan tremendo que, a ver si de esa manera, empieza a preguntarse cosas. ¿Habrá vida más allá de la muerte? ¿Habrá otras cosas que te saquen de esa inconsciencia? Todo este tipo de cosas se plantean y se plasman desde el plano de luz cuando venimos a este plano. La realidad es que lo que está detrás es un impulso permanente de la conciencia. Lo que el espíritu comentaba también en la pregunta. Y si ya va llenando mucho, va llenando mucho, va llenando mucho, ¿vuelves? Mientras que no esté completa la lámpara de aceite, no ha terminado tu experiencia en el plano humano. Es decir, no se trata solo de tener el mínimo para pasar a la siguiente humanidad, porque vendrá una nueva humanidad. Y después de esa humanidad, como veremos el 16 de abril, vendrá otra humanidad. A través de la próxima humanidad y de la otra, seguiremos llenando la lámpara de aceite hasta llenarla. Eso no significa que tengáis vosotros y yo que esperar no sé cuántas humanidades. Lo podemos hacer ya. Eso depende de cada uno. Y la cuestión que se plantea es muy interesante. Cuando se llena la lámpara de aceite, ¿qué pasa? Efectivamente, la experiencia humana ha culminado. Cuando se llena la lámpara de aceite, estamos ante figuras como Siddhartha Gautama Buda o Jesús de Nazaret. Estamos en un nivel de conciencia ya tan tremendo, en donde ya has comprendido todo, sabes que la divinidad está en ti, sabes que el Padre y tú eres uno, y vives en coherencia y en conciencia con eso. Es lo que hizo Jesús de Nazaret. Por eso pudo decir de verdad, no de farol, el Padre y yo somos uno. Se le llama el Hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Todos tenemos la misma divinidad. Ahora bien, hay algunos que la tienen tan olvidada, tan olvidada, tan olvidada. Hay otros que estamos empezando a recordarlo. Y ha habido, no muchos, ha habido algunos hombres y mujeres insignes que lo han recordado plenamente y que lo han vivido en coherencia. Su vida entera se ha llenado de esa divinidad. A eso estamos llamados. No tenemos por qué esperar varias humanidades, podemos hacerlo ya. Pero la humanidad como colectivo sigue ese proceso que describiremos el 16 de abril. Pregunta final. ¿Y cuando la llene, qué sucede? Tu dimensión espiritual, la mónada que ha bajado hasta llegar hasta aquí, empieza el camino de regreso a casa. el espíritu va bajando, ¿verdad? Hemos hablado que va de arriba a abajo. Lo más abajo que puede llegar es aquí. Estamos en el plano más denso posible de descenso de la mónada del espíritu. Y una vez que aquí la lámpara de aceite se ha llenado, empezamos el regreso al hogar. Ese espíritu que ha ido envolviéndose en la materia comienza el camino de regreso. Por tanto, empezamos a vivir en dimensiones mucho más sutiles, ángeles, en terminología cristiana, ángeles, arcángeles, tronos, virtudes, potestades, principados, querubines, serafines. Utilizo la terminología cristiana, si queréis utilizar terminología de otro tipo, me da exactamente igual. Hemos ido bajando y ahora empezamos a subir. Es el regreso al hogar, es el regreso a casa. Pero también nos han dicho los maestros que hasta ahora, yo no sé si todos, pero la práctica totalidad de las pocas almas individualizadas en esta humanidad que han llegado a ese punto, ninguna ha cogido el camino de regreso. Ninguna. Pueden coger el camino de regreso, como acabo de comentar. Ya está, he bajado, la semilla ha fructificado y regreso al hogar. En un proceso también de eones de tiempo, igual que ha sido el descenso, el ascenso. Pero se nos indica que la inmensa mayoría de las almas que la lámpara de aceite la han llenado, siguen con nosotros. Jesús de Nazaret fue muy claro. Cada vez que dos o más os reunáis en mi nombre, yo estaré con vosotros. Encarnados o no encarnados, siguen con nosotros. En el ámbito del budismo, a las almas que han culminado su proceso se le llaman bodhisattvas. Y los bodhisattvas normalmente hacen un voto, que encontraréis en internet, se llama el voto del bodhisattva. Y el voto del bodhisattva lo hace alguien desde una conciencia plena, donde lo que hemos compartido aquí como esbozos lo están viviendo total y absolutamente, y desde esa conciencia plena el voto consiste en seguir encarnando. Es un voto muy fuerte, evidentemente quien lo hace no lo hace a la ligera, de seguir encarnando, no porque tú en tu necesidad de experiencias para sembrar, llenar la lámpara, no, eso ya lo has cubierto. Lo haces para acompañar y en actitud de servicio, es lo que dice el voto, hasta que todos los seres sintientes de todos los mundos dejen de sufrir. Fuerte, ¿verdad? Buscarlo, es muy bonito, ¿eh? Tiene 5 o 6 líneas nada más, es un voto muy corto. Pero la esencia es esa, es el compromiso contigo mismo en conciencia, desde tu divinidad, a seguir encarnando, no porque tú necesites nada, no porque tú tengas que vivir experiencias para llenar, no, no, lo haces por pura compasión, por puro amor. Y el compromiso es tan tremendo que lo haces por todos los seres sintientes de todos los mundos, de la marinera. Obviamente esto lo escuchamos nosotros, y a mí me pasa como a vosotros, que nos movemos en la silla, Dios mío. Bien, a lo mejor, vete a saber, cuando lleguemos a ese punto hacemos el voto del bodhisattva. Vete a saber. Pero sí, parece que la inmensa mayoría de las almas que llenan la lámpara, ¿no?, siguen con nosotros, siguen acompañándonos. Es el caso de Buda, es el caso de Jesús de Nazaret, encarnando o no encarnando. También, y ya paso la palabra a la pregunta de Juan, y hay una otra por allí con la que ya terminaremos cuando lleguemos a ti, primero Juan y después tú, pero quiero comentaros lo siguiente. El espíritu se envuelve en la materia, dimensiones más densas, hasta llegar al punto más denso, que es en el que estamos encarnados actualmente. Y hay un momento determinado, como decía hace unos minutos, que empieza el regreso al hogar, ¿vale? En terminología cristiana, querubines, serafines, no me lo sé bien todo de memoria, ¿eh? Sé que el primero, la dimensión más alta son los querubines, después los serafines, tronos, potestades, virtudes, principados, arcángeles, ángeles y humanos. Y ahora comienza la vuelta al hogar. Otra vez, el mundo de los ángeles, de los arcángeles, de los principados, de los tronos, de las virtudes, de los serafines, de los querubines. ¿Eh? Lo tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Pues bien, lo que se nos ha insistido en todas las tradiciones es que todas esas formas de vida que las escuchamos aquí y nos llenamos de muchas cosas, ¿no? Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, formas de vida inefables, maravillosas, sensacionales. Todas o han pasado por el plano humano o pasarán. Sin excepción. O han pasado por el plano humano ya o pasarán. Es decir, un querubín, un serafín, un ángel, un arcángel, o están en el proceso de descenso. Sí, eres arcángel, pero te vas dirigiendo hacia abajo. O estás ya de vuelta. Ya has estado en el plano humano y ya estás ascendiendo. Pero por el plano humano pasan todos los procesos. La Madre Teresa de Calcuta se refería a esto como diciendo algo muy fácil de entender. Dices, hay que pasar por este plano y todas las formas de vida, todas pasan por este plano, porque aquí es el sitio donde se aprende, es una forma de ver la llenada de la lámpara de aceite, es el único sitio donde se aprende el amor contra resistencia. El amor contra resistencia. Si eres capaz de desplegar el amor ahí, ya eres capaz de desplegarlo donde sea. Porque aquí el viento está en contra totalmente, por la densidad. La densidad conlleva inconsciencia, muchísima gente que no se da cuenta de las cosas, mucho egoísmo, mucho egocentrismo. Eso influye, eso nos impregna, eso está aquí, eso es un chapapote continuo que tenemos a nuestro alrededor. Y si a pesar de eso tú aquí eres capaz de sacar lo mejor de ti mismo, que es tu verdadero ser, ya está, ya lo has hecho. Pero hay que pasar por aquí. Juan. Lo que tú has aportado lo hago mío, Juan, lo hago mío, pero permíteme que lo complemente con algo que, gracias a tu intervención, no voy a dejar en el cajón. Hemos compartido que de lo absoluto y de lo que no se ha manifestado, de lo inmanifestado, surge la manifestación, la creación, etc. Hemos dicho que la primera emanación marca el huevo de la creación, ese punto hasta donde la alfombra de la vibración pura y primigenia se extiende sobre ese vacío primordial que llega, que es absolutamente suprainfinito. Hemos compartido también que hay un proceso de expansión y de contracción. Este universo entero se contraerá otra vez sobre lo inmanifestado. Ese proceso de contracción se puede entender por lo que venimos hablando. El espíritu va envolviéndose en la materia. Y el espíritu se envuelve en la materia, pero para en un momento determinado volver al hogar, ¿verdad? Habrá un momento, entre comillas, hablando de conceptos temporales como hablamos aquí en el plano humano, habrá un momento donde todas las manifestaciones de ese espíritu, todas, estarán ya volviendo hacia lo absoluto. Primero, la lámpara de aceite, en un momento determinado, se verterá sobre la conciencia del espíritu. La conciencia del espíritu es la máxima posible, es la divina. Con eso el espíritu no aumenta su conciencia, sino que la expande. Son dos cosas distintas. Una cosa es aumentar y otra cosa es expandir. Tú puedes tener la máxima conciencia, pero te vas a un sitio que no conoces y tu conciencia se expande. No va a aumentar porque ya es la máxima, pero se expande porque conoces nuevas circunstancias, nuevas personas, nuevas cosas. Cada vez que una lámpara de aceite se ha completado y se vierte en la conciencia del espíritu, el espíritu, la divinidad, no aumenta la conciencia, pero se expande. Finalmente, cuando todo regrese al hogar, cuando todo regrese a lo inmanifestado y lo absoluto, en un proceso rítmico volverá otra vez a manifestarse. Este proceso de manifestación, expansión, contracción, no es una vez. Es el ritmo cósmico de la eternidad. Expansión, contracción, expansión, contracción, expansión, contracción. Inmanifestado, manifestado. Lo absoluto, inmanifestado, inmanifestado. Ahora lo manifestado vuelve a lo inmanifestado y se vuelve a manifestar. Eso es un ciclo de eternidades. Pues bien, cada vez que hay una contracción, toda esa vibración que se lanzó termina siendo recogida otra vez desde lo inmanifestado. Pero esa vibración ha ganado por la expansión de la conciencia. Eso lo que significa es que cuando haya una nueva expansión, volviendo al ejemplo de la alfombra, que decíamos, la alfombra la tiramos y se despliega hasta la fila décima, ¿verdad? Hasta la butaca décima. Hay infinito número de butacas más, pero la alfombra de esa vibración pura y primigenia, el huevo de la creación, decíamos, llega hasta la décima fila. Pues bien, contracción. En la siguiente expansión, en la siguiente manifestación, ya no llegará a la fila décima. Llegará a la 12 o a la 15. Porque la conciencia, al recoger la expansión, posibilita que haya como una más intensidad del siguiente movimiento expansivo. Con lo que estamos hablando de eones y de eones y de eones de tiempo. Este universo se le calculan 14.000, 13.800 millones de años. A lo mejor son más. Y les queda mucho para que se contraiga. Estamos hablando de parámetros temporales espectaculares. Pero dentro de esos parámetros temporales espectaculares para nosotros aquí en este plano denso, no perdáis de vista este ritmo. Es un ritmo cósmico continuo. Manifestación, retorno a lo inmanifestado, manifestación, retorno a lo inmanifestado, como el péndulo de un reloj. Y cada vez que se produce una manifestación, llega más lejos. Cada vez llega más lejos. Cada vez llega más lejos. ¿Vale? Última cuestión y nos vamos. Bueno, pues hacerla los dos y ya veo si puedo responderla a las dos o cómo lo hacemos. Muy bien, está muy bien eso. Está muy bien la pregunta. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Y usted sí? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. Sí, sí. Muchas gracias. ¿El qué, perdón? Sí, sí, no hay ningún problema, por favor. Muchas gracias por tu, asistencia. Soy rápido ya porque son ya y 25 y en media tenemos que estar fuera. Soy muy rápido. Hay un pequeño yo, que en mi caso ahora es Emilio. Y hay un yo superior, que es la dimensión álmica espiritual que está encarnada en mí. Cuando yo desencarne, el pequeño yo se diluye. ¿Qué es lo que de Emilio va a quedar en mí? Lo que haya sembrado. Si lo que Emilio haya sembrado siempre va a estar en mí. Aquí hay un yo, aquí también hay un yo espiritual. Ese yo espiritual es el que encarna y el que desencarna, el que encarna y el que desencarna. Ese yo siempre se mantiene. El personaje que vas cubriendo en cada vida, en esta vida soy Emilio, en la anterior fui Jaime, en la próxima seré una sueca, esos se van diluyendo. ¿Qué es lo que queda en ti? Queda la experiencia vivida, todo eso se va acumulando, eso no se pierde. Pero no nos acordamos, ahora hablaré de ello, no nos acordamos de lo que fui en una vida pasada. ¿Qué fui? ¿Jaime? ¿María? ¿Dónde encarné? ¿Dónde viví? ¿Quiénes fueron mis padres? No tenemos esa memoria, porque claro, esa memoria pertenece al cerebro-mente y se acaba con la muerte física. Lo que sí nos llevamos con nosotros son las experiencias vividas y lo que hayamos ganado en autoconsciencia, que eso es lo que siempre está ahí. No obstante, en las obras antiguas, en particular, por ejemplo, en los Yoga Sutras de Patanjali, se dice que en la medida en la que vaya llenando la lámpara de aceite, va apareciendo de manera natural el recuerdo de las vidas pasadas. Es decir, conforme nuestro nivel de aceite vaya siendo mayor, nuestro nivel de consciencia será mayor y eso permitirá que hay una reminiscencia en ti que se abrirá y que te permitirá recordar tus vidas pasadas. Pero en cualquier caso, respondiendo directamente a tu pregunta, es el yo superior lo que se mantiene. Esa identidad del yo superior que va recogiendo y haciendo suya todas estas experiencias que vivimos en Emilio, en María o en lo que sea. Y con relación al ángel de la guarda, y con esto terminamos. Cuando expresamos, cuando compartimos lo que aquí estamos compartiendo, usamos el lenguaje nuestro, nuestras palabras, claves temporales, claves espaciales, las que nos corresponden en el plano que estamos encarnando. Y a partir de ahí intentamos lo mejor que podemos vislumbrar, llegar a las grandes verdades, con todas las limitaciones que eso tiene. La realidad es que yo he hablado de ones de tiempo, pero también es verdad que los maestros nos hablan de que todo ocurre en la instantaneidad, aunque nosotros le demos una dimensión lineal. Que también somos multidimensionales, aunque actualmente nada más que nos veamos en esta dimensión. Todo esto, ¿cómo se puede explicar? Porque tiene que ver con lo del ángel de la guarda que tú comentabas. Hace un año, más o menos, tuve ocasión de compartirlo aquí. Vamos a suponer que ahí hay un foco de luz. Ahora no estamos hablando de la luz blanca, del prisma, que hay, mejor dicho, aquí, para que no confundirnos con el ejemplo, que aquí hay un foco de luz. Este foco de luz es el primigenio. Y ese foco de luz se expande, empieza la expansión. Y es un foco de luz que va como piedra que cae en el agua, venga, expandiéndose. Y llega hasta la pared que es lo más denso. Es el límite del huevo de la creación. Es el plano físico material en el que estamos encarnados que es el más denso. Cada uno de vosotros, en lo que realmente soy, os podéis ver como un rayo de esa luz que está proyectado en la pared. ¿Por qué está proyectado en la pared? Porque estamos encarnados en la pared, es decir, estamos encarnados en el plano más denso de todos los planos. Y cada uno de nosotros nos podríamos ver como la proyección de este foco en la pared. Pero claro, eso significa una cosa. Para que el rayo de este foco esté en la pared, quiere decir que también está en todo el espacio que hay entre la pared y el foco. Porque si no estuviera en alguno, no llegaría a la pared. ¿Entendéis el ejemplo? Con lo que cuando el espíritu, que está en vosotros y en mí, se va envolviendo en la materia, ese proceso de descenso significa que lo que realmente somos en nuestro ser multidimensional, cuando pasamos de una dimensión a otra, no es que dejemos esta dimensión para estar en la otra, sino que nos extendemos, nos expandimos. El rayo de luz del querubín pasa al serafín, pero no deja de estar en el querubín, porque si dejara de estar en el querubín no puede llegar al serafín. Y del serafín pasa al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, pero sigue estando en los anteriores. Con lo que realmente nuestro ser es multidimensional. No solamente estamos en la pared, estamos en todos los planos que recorremos para llegar a la pared. Y cuando comenzamos el viaje de vuelta, ese rayo que se ha ido extendiendo empieza a recogerse. Ese rayo que se ha ido extendiendo, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, hasta llegar a la pared, el viaje de vuelta, que antes yo lo hacía así, pues ahora, verlo así, se empieza a recoger, a recoger, a recoger. Con lo que el ángel de la guarda es lo que hay antes de la pared, que eres tú en la ida y en la vuelta. Porque en la ida y en la vuelta es lo mismo. Claro, ya no estás en este plano, efectivamente, esa es la diferencia, ¿vale? Pues venga, muchas gracias y a los que estén interesados, el 16 de abril nos vemos.